like an angel half a lonely in the sky. That's really good. Like an angel I can go everywhere now. It's amazing, dude. Like an angel I can fly everywhere now. That's really good. Like an angel I can die with say your slide. It's a boring dude. That's the better way. The better way. The better way. Cougar, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque parece que el emperaperro se ha fugado o algo. ¿Tú no ves que aquí hay mucha gente ya? ¿Y el emperaperro se ha fugado porque hay mucha gente? No sé, o es que les ha dejado pasar, parece entrada gratis. No, que le han traído chuches. ¿Le han traído chuches? ¡A poder entrar todos! ¡Le he engañado! Me cago en 10. Es que, por lo que veo, ya aquí no cobramos ni entrada en la guarida. Aquí entra Tokiski, ¿verdad? Cada vez somos más. Y pues yo creo que es hora de empezar este programa loco que tenemos hoy. Sí, va a ser muy loco. Va a ser muy loco, demasiado loco. Demasiado, pero interesante. Yo no sé si el Skype va a implosionar de repente y los oídos de los oyentes van a dejarse, vamos. Vamos a destruirlo todo. Así que vamos a ir empezando con las presentaciones. ¡Cuga! Tenemos a Laura Expósito Moreno. Hola, Laura. Hola. Buenas. Bienvenida. Buenas a todo Cristo que hay por aquí. Sí, hoy estamos muchos. Sí, sí, madre mía, qué un follón impresionante. Vamos a liar aquí, a ver qué pasa. De fiesta en la guarida. No estamos todos los guardianes, pero estamos todos los que somos o parecemos. O somos todos los que estamos o... Sí, algo así era, ¿no? Sí. Bienvenida, Laura. Así que vamos a presentar al siguiente, Cougar. Esto está siendo muy accidentado. Tenemos también a Elena Oteo. ¡A la Frichi Suisse! ¡Ya estoy! ¡Presente! ¡Que he pillado la indirecta! ¡Que hoy no corto! ¡Que hay mucha gente! ¡Me he pillado! ¡Por fin! No lo vas a conseguir y lo sabes. ¡Lo sabéis! Pero bueno, estoy muy a gustito aquí. Un poco arrejuntaos. Pero bueno, a ver, pues, ¿qué sale de esto, eh? Mira, yo en mi visión te veo entre Laura y Loren. ¡Oh! Y debajo de ti tienes a Antonio. ¿Debajo de ti? ¿Debajo? Antonio, ten cuidado, ¿eh? Pues ya, pero estoy encantado de estar debajo de ti. Preséntalo, que el roce hace el cariño y al final acabamos aquí. Tenemos también a Antonio Alcaide, que le echamos de menos. Sí, vamos, ¿qué tal, chicos? Un placer estar otra vez aquí. Todavía me acuerdo cuando Luis, Asier y yo vagabundeábamos los tres solos por el yermo capital. Buscando colaboradores cuando se suponía que había más gente para colaborar y resulta que ahora en agosto está todo el mundo. Genial, ¿eh? Maravilloso. Claro que sí. Ahí reivindicando a Antonio Alcaide. Continuamos con Loren Lumier. Hola, Loren. Hola, Cougar. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos un poquito apretujados hoy, pero un placer, ¿no? Apretujados, achuchados. Está sí, bien. Estamos aquí, además, como hace muy buen tiempo, está muy calentito, apetece estar aquí todo. A ver, ¿quién lleva pantalones hoy aquí? Que levante la mano. No. Asier, después de tantos años es radio. Ya, no fastidies. Tú piensa ahora la mente sucia de todos los oyentes diciendo: están sin pantalones. Y juntitos. Y juntos. Sin pantalones, dices. Sí. Vamos, continúa con el siguiente, Cougar, si puedes. Puedo. También tenemos a Luis Martínez Vallés de Luces en el Horizonte. ¡Y dos huevos duros! Ya era hora que te pasaras por aquí. Claro que sí, llevaba un mes sin pasarme por la guarida. Por lo menos. Habéis hecho un montón de fichajes nuevos de gente que solo conozco por Facebook. Y por fin voy a conectar con ellos aquí también. Claro. Encantado, como siempre. Sí, como nuestro siguiente y último invitado de hoy o colaborador. Que también tenemos a David Fresneda. ¡Hola! ¡Bienvenido! Hola, ¿qué hacéis a todos? Oye, el fino Faulio, ¿qué pasa? Vamos, el programa va a ser maravilloso. Así lo sé si yo, si vamos a poder hablar. ¡Os olvidáis de mí! ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, sí! Y también tenemos aquí a Cuga 19 y a la Emperatriz, todo en uno. ¡Pues claro! ¡Bienvenida! ¡Welcome! Bueno, esto va a ser un... A veces parece que la Emperatriz y Cougar es la misma. A veces parece, ¿verdad? A veces, sí. Pero no. A veces parece que la guarida y el frenopático es el mismo. Pues sí, así que vamos a dar de comienzo al frenopático este de la guarida de hoy. ¿De qué va a ir el programa? ¿De qué va? Va de todo lo que hemos visto todos durante la semana. Y traemos noticias frescas, tan frescas que huelen. ¡Qué míticos, señores! Huele la noticia, no sé si lo leéis ya. Huele muy bien. ¿Lo hacéis todos? Perdón. Después de este inicio alocado de la guarida, Cugar da comienzo y abre las puertas. Bueno, ciérralas, no sé. Vale, pues vamos a dar comienzo a la guarida del Sith. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Siempre. Asier Huarte y Cugar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza. La guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Pues sí, una vez ya presentado todo, vamos a ir ya con todo este meollo. No sé cuánto va a durar, ni cuánto vamos a traer, ni qué es lo que vamos a traer. Hoy es un programa lleno de sorpresas. Y diversión. Y cine mierder, muy mierder. Y fantasía. Y muchas noticias. Y pues eso, lo que salga, poco a poco. Porque las cosas que se hacen... Es un programa de... Pues estamos en agosto, es un programa estival. Veraniego, claro eso. Que sí. Y bueno, ya que estás tú aquí a mi lado, ¿qué vas a traer primero? ¿Qué te apetece? Jugar. Pues vamos a empezar con lo que hemos visto durante la semana. No, alternamos, lo que tú quieras. Pues yo voy a traer lo que he visto durante la semana. ¿Qué pasa? Porque me da la gana. Me va a decir ahora que cambie el orden, el tío. Lo que usted quiera, emperatriz furiosa. Anda, que como no he visto cosas ni nada. Pero... A ver, pues empiezo. A ver, he visto. El título sonaba bien, El Club de los Incomprendidos. Claro, luego ya descubres que es cine de este... de cómo estoy viendo esto, pero me la tragué entera. Bueno, es una película española que es de unos cuantos chavales problemáticos que están en el instituto y, bueno, se unen para ser, digamos, pues ya que nadie les comprende o son los frikis o los raritos del instituto, pues se juntan y empiezan a hacer... una especie de club que hacen en la terraza del bar de uno de ellos y pues van a fiestas juntos y como no, eso se suponía que es el argumento de la película, pero hay el segundo argumento que tiene muchísima más potencia, que es, como no, el triángulo amoroso. Oh. Oh, sí, aquí si no hay un triángulo amoroso no hay película. ¿Un triángulo glamuroso? No, glamuroso no demasiado, amoroso. Dos chicas, les gusta el mismo chico, a un chico le gusta una, a la otra no, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo nos ocultamos para que no nos vea? ¿Cómo se lo tomará cuando se entere? Y al final la película acaba siendo esa otra trama. Pues bueno, sin más. Vale. Esa es la película, ya te la he contado. ¿La recomiendas, no? A tope. No. Vale. Sí, a ver, pues se puede ver, pero es muy... muy como la serie Compañeros. Uf. Vamos, Kimi, vamos, Valle. Pues algo así. Me lo pones estupendamente. Pues eso, algo parecido. Más cosas. Venga, otra más, por ahí. He visto una película interesante. Interesante. Es, en plan domingo por la tarde, pero interesante. The Loft. Cinco hombres tienen un pisito que van a utilizar de picadero. Hay cinco llaves, todos tienen una llave de ese pisito y ahí se llevan a... Con las chicas que engañan a sus esposas, ¿no? Y de repente un día aparece una chica muerta, atada a la cama con unas esposas, ¿y quién ha sido? Entonces empieza una trama y empiezas viendo lo que pasó un año antes, cómo cada vez que iban a una fiesta, vamos, que les gustaba el rollo más que un tonto un lápiz y todos habían llevado a chicas ahí a ese apartamento. Se suponía que todos se avisaban por mensaje de hoy estoy yo en el apartamento, pero a veces había alguno que no lo hacía. Y bueno, pues es un reparto interesante. Tenemos a bueno Isabel Lucas, Carl Urban, Rachel Taylor... Wentworth Miller, que bueno, me sorprendió verle después de la única vez que la había visto era en Prison Break y aquí está como un poquito más cambiado y no, el papel no tiene nada que ver. También estuvo en Resident Evil. Ah, es cierto, ya, pero ahí hacía un papel que era más normal, aquí sí, es un papel raruno. En la cárcel. Sí, pero bueno, aquí es más raruno. Y bueno, pues vas descubriendo cosas, va dando giros la película inesperados y se deja ver. No es una película buena, pero la trama se deja ver y bueno. Es belga americana. ¿Cómo se dice eso? ¿Américo belga? ¿Belga américo? Extranjera. Ahí has dado. Y bueno, que se deja ver. Está entretenida. ¿A quién se la recomiendas? ¿De todos? No, en general, ¿a qué tipo de gente se la recomiendas? Pues gente aburrida. Muy bien. Gran definición, grande. A ver, es que no es una película, no es una gran película, ni tiene grandes actuaciones, ni tiene el pedazo presupuesto. Te estás luciendo. A ver, ya te digo, es una película de domingo por la tarde de las que a las madres les gustan. ¿Por qué? Porque salen entre los cinco hombres que tienen las llaves del hotel, pues tres o cuatro están buenos rillos. Y bueno, pues puede ser interesante la manera de ligar que tiene cada uno, sus profesiones, ves sus vidas de pareja, que es una mierda, y dices, no me extraña, pero ¿para qué sigues con tu mujer si no te gusta? También tienes otra pareja que la mujer le dice, no me importa lo que hagas, mientras no me dejes sola, pues puedes hacer lo que quieras, como que es súper permisiva. Entonces... vas viendo varios tipos de casuísticas con respecto a las parejas. Historias cruzadas, ¿no? Eso es. Y la manera de atacar de cada uno de ellos. Vale, venga, te vamos a dejar una más antes de continuar. ¡Hala! Pues, vale, continúo con Dando la Nota 2. Pues es más Dando la Nota. Entre la primera y la segunda me quedo con la primera porque era la novedad. Aquí están, es un poco Las Velas, que son el grupo que canta. Están como, están perdiendo categoría porque siempre les pasan desgracias en el escenario y en vez de dedicarse tanto a cantar intentan hacer coreografías imposibles, un poco teatralizadas y bueno, pues siempre... una de ellas siempre tiene la mala pata, que siempre le pasa algo y pues están de capa caída, ¿no? E incluso hablan de no dejarlas presentarse al concurso y tienen que llevar algo muy bueno porque se presentan ese año unos alemanes que lo están rompiendo todo, que son súper buenos y bueno, pues más de lo mismo. Interesante porque las canciones que se curran están muy bien. Y bueno, para el que le guste este tipo de música y de espectáculos, pues es interesante. El humor es muy Dando la Nota, a mí sí. La verdad me pareció divertida. Y bueno, tenemos al reparto humorístico femenino que yo creo que está en su punto. No sé, para este tipo de películas, si alguien ha visto la primera, la ha disfrutado, la ha parecido divertida, la ha cogido un día por la tele y la ha parecido divertida, pues la segunda. Sí, está también. Está bastante bien. No sé si la habéis visto alguno, yo creo que esto... Yo he visto la segunda directamente. Ah, vale. ¿Y qué te ha parecido a ti, David? Bueno, eso, entretenida. Un par de jijis, jajas, pero ya está, no tiene más. ¿Alguien más había dicho algo? Yo había dicho que ahora voy a verla. Ahora mismo, ¿verdad, Antonio? Ya te estaba yo preparando los gregoritos, creo. No, no te pega, ¿eh? No, la pregunta Cougar es, ¿no te ha dado por vena interesantes? Mira, calla, porque todas estas películas me las vi en dos días y es que a cada cual me tendría más ganas de tirarme por la ventana. Sí, pero pinta un cuadro, haz algo. Yo qué... claro, ¿cómo no había pensado en eso? A ver, también claro. Tengo que decir que la que menos me esperaba de todas que me iba a gustar es la que más me gustó. Sí, eso suele pasar, ¿eh? Eso lo digo en serio. La que normalmente pensaba vas con que poca iba a ser... expectativa y dices, sí, pues mira, sí, esta sí. No está tan mal. La que pensaba que iba a ser la más mierda, al final es la que me dije, joder, pues... Con las expectativas tan bajas y viendo toda la mierda que has visto, no ya me te extraña. Digo, ya te digo. Vamos a pasar a algo que es un poco noticia de última hora. Nos hemos enterado de una vez por todas... Redoble de tambores, jugar. ¿Por qué Kristen Stewart... ¡Nunca sonríe! ¡Cha, cha, cha, chan! ¡Ilumínanos! Pues parece ser que esto... Muero por saberlo. Es verdad que sí, ya lo sabía yo. Alguien tenía que morirse por saberlo. Y creo que te vas a morir, Luis. Kristen Stewart dice que es pues, consecuencia de su timidez. Dice que es toda una declaración de intenciones con la que quiere decir, tío... Pensarás que soy más cool si llegaras a conocerme, en plan, no sonrío porque molo más por dentro que por fuera y tal. ¿Qué os parece la actitud de esta mujer? Creo que las declaraciones no son muy atinadas. ¡Qué buena actriz es! A ver, yo creo que en el fondo es tímida y sonreirá con sus colegas, pero pues no le sale la sonrisa cuando está posando para la prensa, digo yo. Lo curioso es que sea noticia, no la sonrisa. ¡Ah! Oye, no, noticia para ti que has pensado que esto era una noticia que huele. Sacada directamente. Hombre, huele, de las oler portadas. Huele un poco, la verdad es que. Vaya noticia que me has buscado. ¿Alguien quiere añadir algo más? No, yo simplemente decir que yo creo que esta chica, si tuviera de pareja Jesse Eisenberg, el chico este de la red social, sería la alegría de la huerta, ¿eh? Qué pareja más alegre, ¿eh? Totalmente. Sería una maravilla, vamos. Porque la verdad que el chico está también un poco soso, ¿eh? Pues están grabando ahora una peli. Grabaron ya una y ahora están con otra. ¿Quién te dice? A lo mejor sí, surge sí. El amor sosil. Al final va a haber feeling ahí, porque, bueno, yo no creo que se enamoren de la sonrisa del otro, ¿eh? Eso está claro. Seguro que hacen el primer póster que bosteza. Tendrá otras cualidades ocultas, hombre. Que se lo pregunten al director de Blancanieves. ¡Claro! Algo tendrá. Bueno, si entre escena y escena iban ahí a hacerse arrumaquitos, pues... Sí, pero la versión esa de Blancanieves, cuando le preguntaban al espejo quién era más bella y decía que era ella más bella que Charlize Theron, eso no se lo cree ni el Tato. El espejo se reía. Que era fantasía, hombre. Que era el fantasía. Espejo estaba troleándole ahí. No, pero es que no era belleza superficial, era belleza interior. La de dentro, que es la que mola. Para ver si sí. La pelan, como las plátanos. David, Laura, que no se os oye. De momento estamos aquí tímidos, sin sonreír tampoco. Ah, vale. Tienen el síndrome de Kristen. ¿Kristen síndrome? Claro. Están haciendo un Kristen. Un saludo, Kristen, por si acaso. Nunca se sabe, oye. Igual sabe. Habrá que hacerle una canción como a Noriega. Bueno, vamos a continuar con la otra noticia que quiero que me traiga ahora mismo. Que arde las redes sociales con esta noticia. Esta lo va a petar todo. Se llaman. La primera ha sido buena, esta ya estuvo. Se llaman Synthetics. Y es que son unos muñecos acompañantes masculinos que son súper reales. Estos muñecos sintéticos tienen. El color de la piel, rasgo... Tú puedes elegir cómo lo quieres, con el tono de ojos, si lo quieres con pelo en el pecho, sin pelo, con abdominales... Tamaño de pene, miembro. Forma... Todo lo que quieras. Y además mueven las caderas hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Puedes hacer un monstruo cojonudo. O sea, es que... ¿Para qué más? ¿Para qué quieres más? Es como tener un U-Bot sin moverse, pero... Así es, te dejaré una habitación en casa, no te preocupes. Blandito. No te preocupes. ¿Y los muñecos cómo se llaman? ¿Has dicho Guga? Synthetics. Synthetics. ¿No? Pues, yo ya estoy viendo el titular, ¿eh? Sintetis no hay paraíso. Lo tenéis. Sintetis no. Lo tenéis colgado, que lo acabo de colgar además en el forro. Sí, tenéis. Ha temblado hasta el Skype Lore. Para que veáis las imágenes de estos Sintetics tan sexys y atractivos. Temblad, sí. Hombres, temblad. Qué maravilla, qué bien les queda la ropa interior. Sí, sí, sí. Nena. Nene. Digo yo, ¿no venden trozos solo para que me lo coloque yo? Hombre, igual hay trocitos de prótesis. A mí yo me conformo con el abdomen, que me den ese abdomen y me lo quedo. Les doy el mío, si que les sobra. Si la chocolatina para la chocolatina única para unirlos a todos, mola. ¿Cómo? La chocolatina única, una chocolatina uniforme para unirlos a todos. Ahora nos ha pasado una rodadora por Skype. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente que nos quiere traer Loren, venga. Bueno, pues yo, siguiendo un poco la estela de Cougar, voy a ver si una peli que he visto, que la tenía pendiente y me da un poco de pereza, pero joder, menos mal que la he visto porque es una pequeña maravilla. El cuento de la princesa Kaguya, no sé si la habéis visto alguno, que es una película del estudio Ghibli. Y bueno, la verdad que esta película pasa un poco sin pena ni gloria y me parece bastante injusto, ¿no? Porque creo que tiene una calidad realmente, bueno, encomiable. Este estudio ya sabéis que tiene una calidad muy buena. Y esta película está dirigida por Isao Takahata, que bueno, yo creo que es la mano derecha, ¿no? O la mano izquierda de también del estudio Ghibli junto a Miyazaki, que este director ya hizo esa maravilla que es La tumba de la luciérnaga. Y siempre he pensado que este director era un poco más independiente, un poco más intimista que Miyazaki. Mientras Miyazaki le da el toque más a la fábula, más fantasioso, este le da un toque más toque costumbrista, un poco entre comillas realista, aunque no es el caso porque esta película está basada en un cuento japonés, ¿no? Del siglo IX, que se llama El cortador de bambú. Y bueno, ¿y la historia de qué va esta película? Pues comienza cuando una pareja de ancianos campesinos encuentra a una niña diminuta dentro de un tallo de bambú, algo bastante poco surrealista, y deciden adoptarla porque no han tenido nunca hijos, ¿no? Y bueno, lo curioso es que esta niña viene de la luna, es algo bastante curioso, y va creciendo de una manera antinatural. Y bueno, la propia naturaleza le va ofreciendo, digamos, alguna incentiva para que cuiden a la niña esta, ¿no? Los ancianos, y la conviertan en una auténtica princesa, ¿no? Y a raíz de ahí la historia nos cuenta una fábula con mucho trasfondo, con doble lectura, que es muy interesante. Y es una película realmente bonita, ¿no? Una película con esa magia que siempre le da Ghibli a sus producciones. Y la verdad que os la recomiendo, y sobre todo por el estilo visual que tiene. Tiene un estilo visual bastante... Recuerda mucho a la, digamos, a los lienzos, a las pinturas clásicas de la cultura japonesa. Está hecha totalmente artesanal, prácticamente apenas hay ordenador en la película, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Luego también que la música está compuesta por Yoe Hisaishi, que este hombre es un auténtico genio. Y si os gusta la animación y si os gusta el estudio Ghibli, es de esas películas que te da un poco de pereza por el título o por la historia, que no te llaman mucho, pero son de esas pelis inmersivas que una vez que te pones a ella te deja un buen sabor de boca y un trasfondo realmente increíble, ¿eh? Eso sí, dura 2 horas y 20, es, ¿eh? Una película bastante larguita para ser de animación. ¿A quién se la recomiendas, Loren? Yo creo que una película para todo el mundo, lo que quizá puede que le eche un poco para atrás mucha gente sea un poco su excesiva duración y el estilo visual que tiene, ¿no? Que un poco feiza, pero a mí sí que me parece original, sobre todo hoy día donde todo es tan políticamente perfecto, ¿no? Todo tan... Esta tira más de unos trazos casi más sucios, más, digamos, de bocetos de preproducción. Está bastante curiosa la animación. Cuando veáis el tráiler o lo que sea, ya os daréis cuenta del estilo visual tan particular que tiene. Pero la historia yo creo que es atemporal y tiene un trasfondo bastante bueno. Yo creo que es una película para todos los públicos, ¿no? Yo la verdad que la recomiendo porque aquí hay buen cine. Yo la verdad que entre esta y la del revés, este año con la animación estoy más que contento. Creo que Cougar... Oye, de todas maneras, has dicho que dura mucho, pero si lo piensas así, dices, mira, Cougar se vio 3 que han durado más. Claro, ha sacado lo que ha sacado. Iba a decir eso mismo. Cougar, la verdad que la película tiene mucha relectura. Son de esas películas que las ves y luego se te quedan en la cabeza, ¿eh? Y eso siempre es bueno. Que hoy día ves una película y luego se te queda en el subconsciente y piensas en alguna escena, en algunos trasfondos. Y como está basado en un cuento... digamos, populares japoneses que tienen, sabéis que los japoneses son tan suyos, ¿no? A la hora de la mitología y de crear, digamos, esos cuentos tan fantásticos que son atemporales. Pero la verdad es que la película es una auténtica maravilla y este Isao Takahata es un auténtico genio, ¿no? A la altura de Miyazaki. Así que yo, por ejemplo, a ti, Asia, que sé que te gusta la animación, como experiencia audiovisual, la película yo creo que la vas a disfrutar mucho, ¿eh? Muchas gracias, lo tomo en cuenta. Claro que sí. Pues ya que es que no puedo más. Quiero saltar esta noticia. Casi la iba a dejar para el final. Pero creo que Cougar tiene que contarnos una noticia que a mí me ha parecido No tengo palabras, no tengo palabras. No, no viene nada que ver con el mundo del cine, no tiene nada que ver con el mundo de la literatura, nada así del friquismo menos... Con los fenómenos paranormales. Eso es, a eso iba, ese sector de gente del friquismo que le gusta lo paranormal. Me mola, me apunto. Venga. Pues apúntate a esta noticia que vas a flipar cuanto menos. Cugar. Una abuela asegura ser manoseada por fantasmas. Dice que es como un pulpo, que ella está acostada en la cama y siente sus manos ahí espeluznantes ahí tocándola. Mira que hay fantasmas listos. ¿La mujer goza o no goza? A ver, pues la mujer tiene 73 años y dice que en su casa hay un fantasma y que además no la deja dormir y que todas las noches se aprovecha de ella mientras duerme. Aquí hay una pregunta interesante que la diría Mar de Oescali. ¿La mujer es soltera? Hombre, supongo que porque, sí. Porque eso es importante, ¿eh? O viuda. Hombre, ya viuda. Oye, ya, que igual es el difunto. Pero, Mario, que todavía claro, quieren ambos después. Claro, entiendo todo. Claro, tendrán que disfrutarlo. Parece un caso para Fricker, Jiménez y su equipo, ¿eh? Sí, bueno, esto es el caso de la prima del ente, ¿no? La de Carla Morán. Sí, más o menos. Hay que decir, ¿le ha ofrecido un cupón para el cuponazo el viernes o...? O el fantasma solo le mete mano. Además es que dice que ha intentado dormir sin edredón, pero que él empieza a sacudirle el colchón, le tira... le... Ya quisiera yo tener uno para que me tocara, y así me ahorraría tocarme yo. ¡Oh! ¡Antonio, qué retorcido, hombre! Ya se está, ya se está tocando el tótem, Antonio. ¿Eh? Déjate el tótem. Pues no sé si Santótem. Si tienes más comentarios sobre la abuela en cuestión. No, bueno, pues que tiene algún comentario más, yo creo, por ahí esta mujer. Sí, pues eso, que cuando la toca da patadas como una loca, pero que y que el fantasma y que se aleja, ¿no? Pero se aleja. Que la pobre mujer pues no duerme porque la tocan. Pobre, pobrecilla. Que se mujeres. Le sube la pierna derecha y se le sube un poco la bola, ¿no? Y todo. Pues imagínate. Pero, a ver, con esa edad, al no tener la piel tan turgente, ¿notas igual? Las preguntas de Cugar. Pero es que estoy viendo una escena en mi cabeza que de verdad Cugar, ¿eh? Vaya noticias que trae. Estoy viendo una persona mayor de 70 años siendo manoseada sexualmente por un fantasma y joder. Vamos. Para el ente 2 ahí... Sí, el argumento es exactamente el mismo, ¿eh? Lo mismo a la Carla Morán, esta ya siendo ya viejuna, ¿no? Que se ha quedado con ganas de... ¿A que se ha confundido el fantasma de casa? Yo creo que sí, ¿eh? Esta mujer es inglesa y se llama Doris Birch. Lo jodido es que, y me sorprende que no os le haya pasado a esta señora, tú la ves en la foto y no tiene dientes. Me sorprende que solo la toque. ¡Qué listo! No. Venga, bueno, eso, que lo habéis pensado que todos. Ya, eso tiene otras aplicaciones. Ya voy a ver la foto y a lo mejor me encuentro con Raquel Welch. Es que digo, la foto es brutal. La señora ahí, rollo rockera. Ya te digo. Pero si esta foto ya la he visto yo hace por lo menos 3 o 4 años, esta foto. Seguro que es de otra persona, no es de ella. Pero bueno, ella se llama Doris Birch. Si la buscáis en Google igual está por ahí. Seguramente. No quiero buscarla a ver si la encuentro. Pues no tiene dientes. Que te encuentre ya a ti, Luis. Eso, déjate que luego se convierte ya en fantasma. Saber lo que hará ella de fantasma. Hombre, y más sin dientes, ¿eh? Bueno, pues vamos con lo siguiente que nos... Así no hace daño. Claro. Vamos con lo siguiente que nos va a traer Laura. A ver si contiene Cuba la risa. Bueno, pues siguiendo eso, lo que yo en vez de lo que hemos visto durante la semana, me voy a ir a por lo que he leído durante la semana. Que, bueno, he conseguido terminarme el cómic de Persepolis, que me lo habían prestado y por falta de tiempo no lo había acabado. Y, bueno, me parece muy interesante. No sé si alguno habéis visto, creo que hay una película de animación y todo del cómic en sí. Que te explican eso, la historia de cuando se finaliza el reinado del Shah en 1979 en Irán y empieza todo el tema de la República Islámica. Como a poco le van cortando las libertades hasta que, bueno, convierten a la mujer y al hombre en lo que son ahora en todos los regímenes islámicos. Y la verdad es que me parece muy interesante porque yo tenía mucho desconocimiento del tema, o sea, así que ves obviamente bueno, todo lo que sale en las noticias y demás, pero no estamos al día, Pues es que habéis pasado una historia que no. Es todo lo tuyo. Es muy, es muy interesante. No te preocupes por la noticia que acaba de pasar por Skype. No te preocupes. Se ha puesto nervioso. No se puede estar en dos lados. Te has pasado. Y la segunda. Que aunque lo leí hace unas semanas, es el cómic de Muerde Uñas. Que este sí que está chulo. Es la historia de un pueblo en Búcaro, Oregón, que es la cuna ni más ni menos de 16 asesinos en serie. Entonces va un agente del FBI a descubrir por qué en esa ciudad salen tantos y el tío desaparece. Entonces, bueno, va el compañero a buscarlo y tienen que colaborar con el último de los carniceros de allí, el Edward Muerde Uñas Warren, que es conocido así por comerse las últimas falanges de los dedos de su víctima. Y bueno, tiene cositas de Silencio de los Corderos y de Seven, hace bastante alusión a, en plan cachondeo, a frases célebres de las pelis. Y bueno, yo estoy esperando que salga ya el volumen 2, porque el primero como introducción de la historia y tal está muy guapo. Vale, pues la verdad es que es interesante este que has dicho, sí. A pesar de la noticia que os he pasado por Skype. Que seguro que se estaba muriendo las uñas el carnicero por esto. Sí, seguro. ¿Tienes alguna noticia para nosotros, Laura? Bueno, pues que... Va, venga, soltamos una serie. Venga, va. Que parece ser que van a empezar ya a rodar en enero del 2016 la de Prometheus 2. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! Joder, estamos aquí un montón de fans. Ya te digo. Pues pensaba que me ibais a tirar un montón de piedras porque a esta a Prometheus 1, joder, yo en mi trabajo hablo de ella y me miran todos bastante mal. Es que normal. Aquí estamos un montón de fans, porque la guarida es así de loca, no por otra cosa. Oh, que sacan dos o tres partes, por favor. Por favor, sí. La pregunta es, ¿la segunda la dirige el inútil de Ridley Scott? Pero ¿cómo te gusta hacer amigos, Antonio? Sí. Bueno, la verdad es que Ridley Scott lleva unos años de capa caída. Unos años, dice. Dice cada mejor. Unos años. Pero eso, hacerle un favor. Bueno, ya está aquí el hater. Bueno, dejemos a Laura que finalice la noticia. A ver, has dicho la fecha ahí, pero ¿se sabe algo de algún tipo de casting o algo? No, de momento es eso, que se comenzará a grabar en enero del 2016, poco después de que se estrene la de The Martian, y también parece ser que será dirigida por Ridley Scott, porque bueno, al final, la ha dicho él, así que... Al final bien, sí, ¿eh? Oye, vete a la mierda. Al final sí, ¿eh? Yo pensaba que solo iba a guionizarla. Eso se había oído que iba a colaborar en los guiones, nada más. Así, encima iba a colaborar. Vamos, lo que le faltaba ya a la película. Bueno, ya sabes, asistente, nada más, ese tipo de cosas. Como ha sido el director de anterior, pues algo tienen que dar. Sí, sí. Así era, a muerte con Prometheus. A muerte, ¿verdad, Cugar? Por supuesto. Y con los extras. Eso es. Este modo ya tiene al guionista de Perdidos que ya se ha encargado un deal al solo. Vete a la mierda. Pues vamos con el siguiente. Alguien más por aquí, venga. Es que somos pocos y me cuesta decirme. Venga, Elena. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo te trolea? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué he visto? A ver. Pues. Ah, bueno, he visto Del Revés. ¡Oh! ¿Qué tal? Sí, la vi en el cine. Muy bien. Lloré mucho. Pero muy bonita. Yo lloro mucho. Sí. ¿Cómo va a llorar viendo Del Revés? Joder, porque es muy dura. Sí, vale. Es dura, ¿eh? Es bueno, más dura. Que dura, emotiva, ¿no? Sí, hay un momento en el que me puse muy triste. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el spoiler. Pero ya está. Y no nada, sería con no ser, perdona que te trolee, Elena, pero no sería con Don Pimpón, ¿no? ¿Eres idiota o qué? Es que no tienes sentimiento. Otro como Pablo, tío. Se me queda mirando así en el cine, veo que alguien me está mirando y yo ahí... aguantando las lágrimas, empieza, pero tía, que no tienes sentimiento. Oye, dejarnos llorar en paz. Pobre, ¿Por qué no tengo una Elena, ¿eh? Es que encima nos yo lo noto porque veo como que te va están girando mirando, poco a poco. Claro. ¿Sabes? Como que se va girando como así, como a cámara lenta, como diciendo, pero si lo sabes. Pero si... ¿Qué emotiva eres? Y eso al principio, y luego ya empieza, ¿pero por qué lo haces? Digo, déjame en paz. Déjame disfrutar, déjame llorar a gusto. Claro. Pero muy bonita, fue un nivel muy alto, este de Pixar. Es que tengo mucho miedo con la siguiente, con la del dinosaurio este. No sé, porque es que van tan arriba que no sé qué va a pasar con esta. Con la siguiente. Y esta, bueno, encantada. ya han cubierto el cupo de calidad. Si la otra no está tan bien, no pasa nada. Además, la protagonizas tú, Elena. ¿Cuál? ¿La del dinosaurio también? No, la del revés. ¿La del dinosaurio? Pues vamos a ver el dinosaurio. Vamos a ver el dinosaurio hasta el infinito más allá. No, me ha salido que soy la deprimente, la que toca las bolas y se vuelven en azul. Y no quiero comentarios al respecto. Que toca las bolas. Oye, pero en la película, Elena, si te das cuenta, tiene su importancia, ¿eh? Hombre, ojo. Claro, porque es importante. Mucho, crees. Pero mucho. Además, que no vamos a comentar nada, pero es claro, importante como alegría, ¿eh? Es que además es que tiene muchísimo sentido, tío. O sea, y bueno, y en el cine había un montón de niños y ahí tengo que decir que no se escuchó una mosca. Es que estas películas de Pixar tienen muchísima magia. Estaban todos quietos, ¿eh? Son muy listos, ¿saben cómo engatusar a los niños? Y luego a la vez los adultos pues te dan el trasfondo ese, ¿no? Que un niño pues lógicamente no lo va a entender. Pero y yo estoy contigo, yo con Don Ping-Pong también. Yo también estuve en mi momento en plan, no quiero llorar, ¿eh? Pero tiene un momento ahí bastante sensible, joder, es un momento bastante emotivo. Y con la música de Yachino ahí de fondo sonando todo trapo, joder, es que es la hostia. No es sí, sí, es muy buena esa escena. Así que, y bueno, no voy a comentar más porque esta ya la comentamos otro día. Y bueno, también he visto, que no la había visto, El Guateque. El Guateque, la madre sí, que salió. Clasicazo. La pillé por la tele y, buah, mira. Qué grande. Qué descojone. Yo quiero opinar. Bueno, no voy a comentar tampoco de qué va, o sea, porque es que la conoce todo el mundo. Pero, ojo, es que, mira, estoy muy enamorada de Peter Sellers porque con esa cara de cordero degollado que tiene todo el rato en la película, lo del el zapato, tío, mira, es que desde el minuto uno cuando se carga todo el decorado, de a partir de ahí yo ya estaba completamente, he disfrutado con la película a tope, es que es una locura y todo está tan bien hilado además que de repente te aparece por ahí un elefante y tú le ves sentido al elefante, porque claro, la película está tan loca que te encuentras todo un sentido. Buah, y es que la espuma, la mujer. El pollo diadema. Bueno, es que. ¿Ves? Es que el pollo tampoco me hizo tanta gracia. Porque lo veo como un gag bastante. Como bastante ya. Bueno, claro, manido en el sentido que lo habrán copiado y yo lo he visto después. Me parece un milagro que haga gracia algo de esa película, vamos. Mira, Antonio, déjame en paz. Tío. Antonio, ¿le tienes manía a Blake Edwards? Le tengo mucha manía a Blake Edwards. Creo que es uno de los directores. ¿Qué? Porque es un director muy sobrevalorado. Es artificial y no tiene gracia. O sea, yo he visto muchas películas suyas, ¿eh? Pues no sé, yo no puedo con él. Aparte es que, ya te digo, incluso en las películas más un poquito más serias, como a lo mejor Desayuno con Diamante, que es más dramática y tal, no puedo con él. ¿No te gusta Desayuno con Diamante? Antonio, aquí ya vamos a ser enemigos, ¿eh? Mira que me tengo con Desayuno con Diamante, vaya tío. Y ahora cuando me toque a mí hablaré de un clásico que, bueno, un clásico, es una película del 92, pero la vi anoche y es una maravilla de película, también es una comedia. Que es totalmente lo opuesto a lo que es el cine de Blake Edwards. Yo realmente no puedo con él, pero vamos, si os ha gustado. Hay mucha gente que le encanta el Guateque, la tienen como una obra maestra. A mí me gusta. El problema que tiene es que es un tipo bastante particular. No sé si es verdad que estoy de acuerdo con Antonio, que o encajas con él o no. Pero yo si le acuerdo el punto, es un director bastante ingenioso y tiene bastante buenas películas. Y joder, Desayuno con Diamante, Antonio, yo pensaba que esa peli la tenía en alta estima, tío. No sé. Antonio es muy poco mainstream. No, esa ya no. Le voy cazando ya. Yo también prefiero Guateque que Desayuno con Diamantes, ¿eh? Antonio es un paquete. Prefiero no ver ninguna de las. A mí me gustan mucho las dos. Bueno, a ver, la del Guateque está bien. O pasamos del Guateque, que aquí iba a estar. Ah, vale, pues eso. No, pero tengo una noticia. ¿Qué noticia? A ver. Este verano, ¿quién es el spoilerman de moda? ¡Es Harrington! ¿Es que ¡Qué tío! Voy a ver Wimbledon y crea un hashtag. Joder, brutal. Bueno, que se. Todos saben, bueno, es que quien no haya visto ya Juego de Tronos da igual. Porque ya saben lo que ha pasado con este personaje al final. Porque es que es cada sitio que pasa es como, hostia, está grabando, tal, no sé qué. Bueno, empecemos. Jon Snow se fue está haciendo como un tour en verano, no sabemos por qué. Y empezó yendo a Wimbledon. ¿Y qué pasó? Pues que todo el mundo empezó a especular de por qué no se había cortado el pelo. Tío, ¿en serio? Y entonces, como ahí se grababa también parte de la sexta temporada, pues todos los rumores empiezan a hablar de lo que puede pasar en la sexta temporada con Jon Snow y no. Bueno, pasa el tiempo y de repente, ¡oh, Dios mío! ¡Que Jon Snow está en Almería! Y entonces, pues nada, otra de las especulaciones de, hostia, pero si se va a grabar en Almería, Jon Snow, ¿qué pinta aquí? No sé qué. Y el otro, no, que estoy aquí porque estoy haciendo un tour, porque voy a grabar un western, tal. Y todos sabemos que la ciudad de la imagen está cerrada, no engañas a nadie. Y bueno, y es el hombre, el pobre hombre, sí que es verdad que cada vez que pisa un sitio está acosado. Está acosado totalmente, le están preguntando. Ya el de la HBO ha tenido que decir que el... ¿Es que lo puedo decir? No, mejor no. Hay gente bueno, que no lo ha visto. El personaje está. Pero claro, lo que no se sabe, eso todos lo sabemos. El personaje está muy bien. Está. Pero yo creo que es bastante obvio, ¿no? Es si bastante es... obvio. Además es que... O sea, es que se estará pensando que no está haciendo un spoiler. Sorprendíame a yo, Elena. ¿En serio, Elena? No lo sabe, después de tantos años. ¿El qué? Que después de tantos años ya has perdido práctica con los spoilers, ¿eh? Es que es imposible, o sea, de verdad, que si alguien no sabe lo que ha pasado es que está metido bajo una piedra. Que alguien que le guste... ¿Qué ha pasado? Lo que tiene fotogramas, ¿sabes? O sea, pero si es que incluso tú ves el capítulo y ves el final y cuando aparece Melisandre y todo, yo creo que te da incluso hasta pequeñas pistas, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí. ¿Qué ha cenado con ella? ¿Qué ha cenado con ella en Inglaterra? Si es que le tienen súper perseguido. Es si que es hijo día, de su padre. Hoy en día es imposible. Además, si es que iba con la espada a todas partes, ¿no? Claro. A Wimbledon le vieron con la espada también, de lobo. Es hijo de su padre, padrastro. O como sea. Es como Ned Stark, que es igual. Sí, sí, es un spoilerman. Tiene que volver, claro que sí. Vale. Y ya está. Vale, pues entonces vamos con David. ¿Qué tienes para nosotros? Pues, si os parece, yo voy a traer algo que no es ni de cómic, ni de juegos, ni de películas, ni de nada. ¡No nos parece! ¡Fuera! ¡Vamos, David! Adiós. No, es de ocio. ¿Os suena algo que se llama Escape Room? Sí. Sí. No. Bueno, pues nuestras últimas tres semanas se han basado en hacer estas actividades. Ah, sí, ¿eh? ¡Joder! Pero ya ah, bueno, creo que me suena. Creo que me suena. Sí, ya estamos sé. Intentando convencer a gente de Bilbao a ver si se animan. Sí, yo me animo. Sí, bueno, sí. Cuento un poco lo que es. Viene siendo, pues, vas a un sitio y te encierran en una habitación. Tienes 60 minutos para salir. Bueno, previamente te cuentan una historia, te ponen en situación. Y básicamente es una aventura gráfica. Esto se vio en un episodio de Big Bang Theory, ¿no? Sí, justo. Vale. Pues eso, es como una aventura gráfica de usar llave con candado. Pues todo, 60 minutos así. Y tienes que salir. Hay candados, hay luces, hay, bueno, pizarras, es que hay cosas con imanes que tienes que sacar bolas. ¡Qué buena, qué buena! Es recomendable 100%, no, 200. Pero, David, ¿hay peligro de muerte? ¿Hay un techo con pincho o algo? Es que si no, bueno, no tiene gracia. Que va bajando. Ahora es cuando claro. Es cuando tengo la vacilada y hemos salido siempre antes de los 60 minutos. Que Loren es el próximo malvado de la peli de 007, está claro. No, yo soy el que hace el guión de la pila de Show. Pero, David, una cosa. Y entonces, cuando salíais antes, el zombie os decía, no vamos a pagar menos. No, que va. Hay que pagar por adelantado, eso sí. Sois demasiado listos. Sales y ya te dicen, enhorabuena, te echan una foto para colgarlo en el Facebook. Y ala, a por otro. Qué buena. O sea que, es más recomendable para la gente que haya jugado aventuras gráficas por ordenador o vale para cualquier persona. No, vale para cualquiera. O sea, el que haya jugado aventuras gráficas será como que está dentro de un propio juego. Pero cualquier persona puede ir, o sea, hemos visto fotos con niños nada, de 12, 14 años y con gente ya más mayor. Pero, David, ¿se asemeja más a un Monkey Island o a un Mania Mansion, por ejemplo? Es que depende de la temática. Claro, es que hay diferentes temáticas, si lo dices por eso, ahí es eso, en uno que te meten en un búnker, en otro... Tienes que encontrar a un asesino y cuando estás en su casa, pues el asesino te encierra, ¿eh? Tienes que salir. Y bueno, ya hay una bomba dentro y bueno, hay diferentes temáticas. Ah, pues tiene que estar guay en realidad, tiene que estar chulo. Aquí en Barcelona decían que hay como 20 y pico, pero es que hay escape rooms por toda España esparcidos. Yo quería ir a Madrid a uno en septiembre. Hay que decir que, bueno, siempre es un mínimo de dos, entre dos y cinco, dos y seis. Porque hay pruebas que una persona es que físicamente es imposible hacerla. O sea, que hay tres botones y tú tienes dos manos, entonces... ¡Algunos podemos! Aquí viene Luis vacilando. Aquí el trípode. Bueno, yo no puedo, ya lo digo. Bueno, pero pues... Sí, que tenéis que probarlo todos, ¿eh? Y hacer un especial. Sí, la verdad que es curioso, pinta bien, pinta guay. Y además que eso, a mí se me ha gustado de que tengas que hacer también cosas en equipo, mola. Eso está guay. Sí, pero no es solo tema de eso, de tú haces esto mientras yo hago lo otro, es el comunicarte. Mira, que he abierto este candado y he encontrado esto. Y tú estás mirando una caja que necesitas eso que yo he encontrado. Entonces es todo así. Hacer además equipo. Que como terapia de pareja puede funcionar y todo, ¿no? Hombre, sales desestresado, ¿eh? Porque de los berridos que se pegan allí dentro, tela. Pero la verdad tiene que estar guay, tiene que estar bien. Sí, vale, sí. Pues vamos a pasar a una noticia divertida que nos va a traer aquí Cugar, que le tengo yo aquí ya esperando desde hace rato. Yo estaba ahí ya pensando en la misión, ¿eh? De sí. A ver, Cugar. Pues nada, que ya ha pasado un poquito la historia del palo selfie y todas estas cosas y ahora llega lo último. Que se llama Mangina, que es la última moda en las redes sociales y consiste en sacarte una foto desnudo, los hombres principalmente, con su miembro entre las piernas, sin que se vea, así como si fuera un... Como el del silencio y los córdenes. Eso es. Sí, sí. El carnicero, sí. Y colgarla en las redes sociales, así a modo de vagina. Eso es lo que... Yo lo digo ya, me da vergüenza pertenecer a la misma raza que esa gente. Pero Luis, sé sincero, ¿acalaste alguna vez en tu vida? Sé sincero. Es que estoy segura. Eso lo hemos hecho todos. Todo hombre lo hemos hecho alguna vez. Claro que sí, lo hemos hecho todo. Hay que ser realista. Pero luego te tienes que hacer la foto. La foto ya no, pero... Oye, foto, venga, vamos a hacer un concurso. Todos hemos hecho muchas cosas, pero no te vas haciendo fotos. Así es, calendario de la guarida. Bueno, la típica pregunta. Pues seguro que recaudaba mogollón de fondos. La típica pregunta. Una para chicos y otra para chicas. Y esto puede sonar fatal. Para los chicos, ¿cuántos de vosotros os la habéis intentado chupar? Joder. Yo es que no me llevo. Me voy de este podcast, un placer, ¿eh? Hasta luego. Es que creo que tenemos un par de cosas. Yo creo que todos. No me llego. No se llega, dice. Es que yo me rompo... no sé si... Solo se llega Ron Jeremy. Sí. Y... que me rompe el cuello si lo hubiera intentado. Y las mujeres un pezón. ¿Cuántas de vosotros habéis intentado chupar un pezón? Uy, los hombres también, ¿no? También, es verdad. Lo hemos intentado, no, lo conseguimos. Que vosotros no lleguéis a la luego polla. Te quejabas de las preguntas que te hacían a ti, Asier. Ahí está. Bueno, que no sabéis de qué viene Mangina. La palabra... ¿De hombre y vagina? Toma ya. Muy bien, Antonio. Y ni punto para Antonio. Has dado rápido. Es más, aquí hay fotos hasta de gente en la nieve haciendo esto. Ah, pero que tenéis fotos y todo, ¿dónde están? No lees nada, ¿verdad? Sí. Quiero verlo. Creo que te han pasado el enlace. En la nieve, con la churra, con el frío, se pone eso pequeñito como el nudo de un globo, ¿eh? Para pillártelo. Más fácil de esconder, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, la churra está mirando para atrás. Antonio le voy a pasar de llamar el hater al despistado. Anda, ya lo veo. Joder, qué pinta, ve. Mira la última del todo. Yo creo que te iba a dar vergüenza. ¿Y uno no es Cristiano Ronaldo? No. Bueno, vamos con la siguiente cosa que nos quiera traer. Venga, Luis, mismamente. Ay, mira, yo tengo un montón de películas aquí que he visto, porque claro, como llevo un mes sin decirlas, pero bueno, voy a decir igual la que más me ha gustado, yo creo, de todas. Por encima de Del Revés, que os ha gustado tanto a todos. A mí me ha gustado más La Oveja Shaun. Pues no la he visto todavía, pero tengo ganas. Pues me parece una auténtica maravilla de cine mudo. O sea, esto sí que, por ejemplo, mi hijo, a mí me cuesta que se quede enganchado una película y con esta se quedó enganchado. Y qué arte tiene este tío que es el mismo que hizo, creo, porque se parece un montón a lo que era aquella Maldición de las Verduras y todo aquello. Esto es una maravilla, o sea, en realidad es puro cine mudo, donde con las caras de los personajes, con las situaciones, es una gozada, de verdad, ¿eh? Es además se ve con un arte ahí con el stop motion y tal, que es una gozada, ¿no? Y no sé si sí, quizá ha pasado un poco desapercibida o se le da menos cancha como se le puede dar a las pelis de Disney o tal, pero a mí me ha parecido una gozada. No sé si la ha visto alguien, pero es que esto está muy bien. No quiero contar nada de la historia porque, como sé que hay mucha gente que no la ha visto, que se acerque un poquito. ¿Alguien la ha visto? No, yo no la he visto, pero ¿qué? ¿De los creadores de Wallace y Gromit? ¿Puede ser? Yo creo que sí. La verdad sí. Estoy viendo los nombres y no me suena ninguno. Pero el formato de los animales y de... Sí, es que es lo mismo. Entonces tiene que ser. Tiene que molar. Y seguramente será británica la película, ¿no? Sí, eso sí, eso seguro. Ah, entonces sí, seguro. Me gusta. Seguro. Sí, hasta está, o sea, se ve que están en la campiña inglesa en cierto punto de la película y tal. Entonces sí, me gusta seguro, porque los ingleses para el humor son bastante particulares. Yo caso mucho con el humor británico. Es de que igual dicen tres palabras en toda la película, ¿eh? O sea, que es una... visualmente súper atractiva la película, la verdad que sí. Sí que es de Aardman, ¿eh? Y además también ha tenido serie esta película. ¿Ah, sí? Sí. Yo que estoy viendo ahora La Oveja, la verdad que me suena, ¿eh? Sí, puede ser. Y la banda sonora es de Ian Skerry, que es un tío tremendo. Yo creo que la película pinta muy bien, la verdad. Es una maravilla, ¿eh? De hecho, yo os lo digo, a mí me ha gustado más que Del Revés. Me ha gustado también mucho Del Revés. Pero os veo a todos ruchos perdidos y yo qué sé. Pues bueno, no ha estado mal la peli, desde luego, pero esta me ha parecido más, no sé, yo creo que la próxima vez que repita ambas películas volveré a disfrutar un montón la de La Oveja Shaun y Del Revés pues diré, pues bueno, una película simpática y ya está. Pero esta tiene algo, un puntillo más que yo creo que la hace... no sé, ¿visteis La Maldición de las Verduras en su día? Que esa tiene... Sí, yo sí. Pues a mí esa también me parece una maravilla. Si os gustó aquella, esta es del estilo. O sea, del estilo del humor, ¿sabes? Mm. O sea, la historia no tiene tantos puntos en común, pero sí que el humor está ahí, ¿no? Y sobre todo visualmente es... Si te gusta un poco la stop motion y la animación y el cine mudo, es fantástico. Cuando el cine mudo funcionaba cómicamente hablando, era genial. Era mejor hasta que un chiste contado, es así. Cuando visualmente funciona, y la verdad que merece la pena. La Oveja Shaun, Asier, apúntatela. Apuntada queda también. Bueno, pues... No sé si tienes alguna noticia tú, Luis. No, tenía alguna peli más. Vale, pues espera un momento, porque Cougar ha encontrado una noticia que le va a encantar a todos los jugones de juegos de mesa. Yo creo que sí, porque han conmemorando el 30 aniversario de Regreso al Futuro, van a sacar el Monopoly de Regreso al Futuro. Y en las casillas, bueno, todos hemos jugado al Monopoly, lo que vas a poder cambiar es el valor de tus terrenos dependiendo en la época que estés, y vas a poder adquirir terrenos en otra época temporal. ¿Qué dices? Sí. Además, las figuritas son guiños a trozos de la película, las zapatillas Nike, el aeropatín, el DeLorean, y luego aparte en todas las casillas también hay guiños de las películas. ¡Qué guapo! Sí, es original, y que yo creo que cualquier fan de Regreso al Futuro y de los juegos de mesa le gustaría tener, pues no sé, en su casa. Pero estará solamente en inglés de momento, aunque para jugar al Monopoly no creo que sea muy complicado. Hombre, lo único para leer las tarjetas de vuelve a la casilla no sé qué y viaja en el tiempo 10 años. Pero bueno, yo creo que enseguida lo traducirán porque... Sí, es algo que puede triunfar aquí. Eso es. Me parece más original que el típico Monopoly, ¿no? El hecho ese que comentas de los tiempos. Sí, claro. Sí. Es un aliciente nuevo para poder jugar, no siempre lo mismo. Sí, hombre, nosotros además, tenemos... Nosotros... Habla. No, simplemente sí, que yo que Monopoly ya he hecho bastantes juegos de Star Wars, tiene también, sí, de los Simpsons, tiene un montón, ¿no? Sí, el Marvel tenemos nosotros, es lo que iba a decir. Y sí, es lo mismo. Vale, pues venga, Luis, la otra peliculilla que tienes por ahí. Bueno, traigo otra, pero que ya te digo que tengo un montón... Muchas mierdas, por ejemplo, Proyecto Almanaque, que me dijiste que estaba bien, gracias. ¡Qué cabrón! No te ha gustado. Te la tenía que soltar. No te pasa por fiarte. Gracias, Antonio, tienes toda la razón. La última vez que le hago caso a Asier. Bueno, pero bueno, ya tengo. La otro... Oveja Shaun, tú mírala, Asier, que te va a gustar. Otro en mi lista negra. Bueno, yo en su lista negra. Demonic. Demonic, que no se ha estrenado todavía en España, pero la ha visto con subtítulos. Y bueno, la voy a traer precisamente por eso, porque la vi el otro día, ya que estaba yo con un tema con el director James Wan, que pues esta la produce, la, bueno, la, está algo de alguna labor hace pequeña producción, pero sobre todo la presenta, ¿no? Y en un principio, pues la historia era bastante atractiva, ya que te cuenta la historia de unos chavales que se van a una casa donde ocurren unos asesinatos y tal, van a hacer unos rituales y tal. Y dices, bueno, puede estar interesante, hasta que ya empiezan a meter el material encontrado en los discos duros, el found footage de los huevos, que me tiene hasta las mismísimas ya a mí este tipo de películas. La verdad que no hay ninguna que me guste del todo. O sea, menos mal que esta solo usa lo de metraje encontrado en un 10% de la película y bueno, no es excesivamente molesto. Es una película para cuando os toque, yo me imagino que esta saldrá directamente en videoclub o quizá en televisiones por de estas de pago. Bueno, se puede ver una vez, sobre todo contando de que ahí está James Wan, que incluso metió mano en el guión y tal. Y si os gusta así el tema sobrenatural, con ritos, con, bueno, con movidas de tentáculos, demonios y tal, pues bueno, se puede ver. Los chavales, como siempre, a veces te apetece que todos los demonios los maten, pero bueno, por lo demás, pues bien, se puede ver. Demonic. Yo la verdad que la he visto también y no es una mala peli, ¿eh? Está entretenidilla, tampoco es que sea nada del otro mundo. Porque, salía María Velo, creo, y Frank Grillo, ¿no? El tipo este que también salía por ahí de secundario en la de los Vengadores. Y estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que la película empieza bien, pero al final ya el giro final se ve venir a la legua desde la mitad de la película, ¿eh? Bastante previsible también en ese sentido. Pero bueno, son de esas películas de domingo que, bueno, está bien y tiene algún sustillo interesante dentro de la casa, ¿no? Bueno, y juega muy bien con el juego de las cámaras. Y los chicos dentro de lo que caben tampoco están tan mal, ¿eh? No son los típicos hostia Blas que estamos tan acostumbrados a ver en el género de terror. Dentro de lo que cabe, una película. Loren, yo creo que hay un problema con esta peli y creo que te pasa a ti igual que a mí. Es que como vemos tanta mierda que luego aceptamos lo mediocre como aceptable. Sí, yo creo que y esta peli es mediocre, o sea, no pasa de ahí, ¿no? Se puede ver y ya está, pero te dices, ah, pues mira, parece que está bien, porque claro, ves tal cantidad de mierda, sobre todo el metraje encontrado, que es horrible lo que han llegado a hacer la gente, porque es barato hacerlo, ¿no? Sí, pero lo que se ve es que está interesante cómo juega a media un poco un rollo en plan de película de detectivesca, ¿no? Policíaca un poco, con la mezcla casi de una película de terror. Eso me parece, entre comillas, bueno. El último caso fue esta que hicieron del tipo este que hizo el exorcismo de Emily Rose, esta que hizo con Eric Bana, que fue también bastante bluff esa película. Y tiene muchas expectativas y, joder, fue un batacazo. Sí, yo también. Pero esta, sí, yo esperaba mucho de esa peli, ¿eh? Y cuando la vi fue un bluff, porque ni era una película de terror ni era una película de policíaca, se quedaba medio gada en cada cosa. Y no, previsible de principio a fin. Sí, totalmente. Y con esta pasa un poco lo mismo, ¿eh? Se ve un venir a la legua porque, bueno, es lo que también lo que es el Luis, ya está un poco rodado en este tipo de películas y, bueno, y como en el cine de terror hay mucha mierda, porque hay mucha mierda, cuando algo destaca un poquito por encima, pues digamos que te viene arriba, ¿no? Te pones rucho, como diría Luis, pero sí. Una película para verla un domingo sin muchas pretensiones, eso sí. Sin pedir mucho. De acuerdo, chicos, pues vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos aquí mucha información y volvemos enseguida. ¡Ahora! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Ya estamos de vuelta, después de esta pequeña pausa y vamos a traer más cosas frescas, de esas que huelen, ¿verdad, Cugar? Sí, pero algunas huelen más que otras. Esta es una noticia que, bueno, que muchos estarán agradecidos de que a partir de ahora los mensajes publicitarios vengan en este formato. Y es que ha salido y se ha puesto a la moda el Titigram, que es enviar mensajes en los pechos. Es decir, por $10 una modelo se pone el mensaje en sus pechos y se saca una foto. Oh, esto sí que tiene sentido. Sí, justo. ¿Pero qué sentido tiene esto? Pues no tiene mucho sentido, pero... Y Antonio pone un corazón. Pues yo creo que la publicidad en realidad, yo creo que es lo de menos en el anuncio. También, mira, la buena idea es que puedes escribírtelos en el culo para los enemigos. Ah, es que lo mejor de todo es que es una startup rusa. O sea, chicas de la guarida, Laura, Elena y Cougar, por favor, patrocinad la guarida con vuestros pechos y hacernos felices. A mí no me entra el nombre entero, tío. No tengo tanto poder. Cuando saquéis un mangina a vosotros, entonces venga, venga, eso. Yo, venga, yo me hago un mangina. Venga, nos hacemos un mangina a todos. Me cago en 10. Tú, Lore, lo tienes fácil. Con el calorcito y eso, ¿verdad, Loren? Pero exagerado eres, así. O sea, que no vas a hacer el mangina por el frío, anda ya. Que también sale en la nieve. Calor, ¡vamos! Bueno, pues, ¿qué se puede hacer con esto? Jugar. Pues con esto se pueden mandar pues mensajes de todo tipo, con no muchas letras, porque, claro, eso tiene un volumen estándar o... Los hay más grandes, pero ya se con mucha dimensión no te enteras del mensaje. Maravilla, pero ¿cómo nos van a invadir los extraterrestres? ¿Que les tenemos que dar miedo? Yo creo que sí. Pero yo veo la foto y me hago una pregunta. Esto en invierno no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pero es que se paga un plus. Es Rusia, además. Claro, es Rusia. Entonces es Rusia vacaciones en invierno, ¿no? ¿Sabes, Loren? Joder, además, no, aquí, sí, que se meterán ahí unos chupitacos de vodka. De vodka, claro. Aquí la modelo esta está anunciando Burger King Rusia, no tengo más. Pues tiene unas bueno, pues, porque sí. Burger King si hay mucha carne. Si en invierno están así, en verano ya no quiero saber dónde se ponen ya los anuncios. Yo no vi ni un solo Burger King en Moscú, o sea que le hace falta publicidad, No, es McDonald's. Igual. No, es Burger King, es verdad, me he confundido yo, vale. Sí. Es que se junta mucho la G con la I, entonces no se ve muy bien. Es por eso. Bueno, pues vamos. La I hace de la M. Vamos a ir con algo que yo creo que hemos visto todos o casi todos. Que es el nuevo tráiler o el primer tráiler de Masacre de Deadpool, ¡sí! Chicos. Yo no veo trailers. No sabía que lo ibas a traer y lo he visto justo antes. Este tráiler hay que verlo porque es tremendo ya. Luis, es brutal, Te crea un hype. No me gustan los trailers a mí. A mí tampoco, pero este me ha gustado. A ver, este tráiler te cuenta alguna cosilla, pero cosas que... Es que, ¿quién no sabe cosas de Masacre? Es difícil no saber cosas pues de Masacre. Yo no sé cosas de Masacre. Yo sí. A ver. O sea, yo lo que salió en... ¿Lo ves en Orígenes? Sí. El otro día. le dije a Runa... Le dije, oye, Aquaman era de Marvel, ¿no? O sea, que fíjate lo que hice en directo. Lo de la película de Lobezno, o sea, no hagas ni caso. No existió. No, ya. Lo que pasa es que es el mismo actor, es como de coña, ¿sabes? Sí. Nada, pero yo creo que ese va a ser el encanto de la película, que va a tener mucho humor por la manera de ser que tiene el personaje y por lo que aparece en el tráiler, yo creo que va a pegar bastante fuerte. Va a tener, tiene una... A ver, luego igual no sí, luego algo no funciona, pero yo creo que sí, el personaje tiene mucho... Yo lo veo con mucho gancho. Tiene mucha, mucha tirada para que se convierta en... Además que parece que no se van a cortar nada. O sea, no, joder. No. Es que los sesos... El final mismo, sí. O sea, el final del tráiler me parece tremendo. Sí, cuando dice lo de... Creo que esta noche voy a tocarme, ¿no? Sí, cuando empieza a aspirar ahí las pistolas. Sí, sí. El problema yo que le veo a la, viendo el tráiler, habrá que ver la película, es que el humor está así gamberro, ya lo hemos visto en Kick-Ass, por ejemplo, ¿no? Y quizá el factor sorpresa ya por ahí lo pierde, creo yo. Va a ser lo malo de la película. Y el, creo que el problema es el doblaje que sea Adam Sandler. Sí, bueno, eso es otro. La voz de Adam Sandler. Pues ni me he fijado. Pues sí. Ah, bueno, aunque, es que yo... aunque vaya embutido en el traje, pero tu mente lo relaciona con Adam Sandler y la verdad que no mola nada. Yo he visto... Ayer David hace que escuché, ¿Adam Sandler? ¿En serio? Sí, ¿verdad? Pero no es el mismo que hace Adam Sandler, hombre. Pero no es el mismo que dobla Ryan Reynolds también. Entonces, ¿será el mismo? Porque no me ha canteado. Sí, sí, es el mismo, Elena. Lo que pasa es que claro, sí, como ¿no? doblan a varios actores, cuando claro, doblan a diferentes. Es como el que dobla, por ejemplo, a Tom Hanks y a Tom Cruise, ¿no? Cuando ve una película no sabes si es uno o es otro. Bueno, no. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se notan en los matices de muchas cosas. Depende del el actor de doblaje, yo creo que hace más respiraciones, más pausas, según depende que es bastante diferente y al final la mayoría son muy buenos, ¿eh? Al final no, te metes. Yo creo, vaya. Son muy buenos, pero tenéis que reconocer que es bastante limitado. Yo creo que más de 15 o 20 dobladores no hay, ¿eh? Yo siempre escucho la misma voz en las películas. Sí, la cosa sería saber por qué al pobre que le ha tocado a Sally Ryan Reynolds no le ha tocado a nadie bueno, solo han tocado inútiles a doblar. Bueno, seguramente que el pobre no es. Bueno, tampoco gana tanto, ¿eh? No, los... Sí ganan, ¿eh? Los actores de doblaje, bueno... Solamente Ramón Langa, ¿verdad? Claro. Ese, digamos, tiene el cielo ganado ya. Es que yo con Ramón Langa sí que lo sé, porque mi hermano... Yo creo que ese mundillo está muy... Muy mal pagado. Sí, de esta... Tienen que andar haciendo mucha publicidad para poder mantenerse bien. Sí. Bueno, de todos modos, volviendo al tráiler, a mí el momento en el que el colega le está diciendo, joder, tío, pero qué feo eres. Pero qué sí, sí. Pero es que, vamos, parece que no tienes cejas. ¿Qué te han hecho? No sé qué. Y dice, bueno, vale, ya, ¿no? Te has pasado un poco. Y hay un momento también, ese guiño, esa crítica, dice, bueno, te vamos a convertir en un superhéroe. Dice, mientras el traje no sea verde y no sea animado, es verdad. Muy bueno, en plan crítica a lo de Linterna Verde, ¿no? La verdad que está muy bien. Porque yo no he detectado las voces que él tiene en su cabeza, ¿no? En el tráiler no se ve nada. No, eso no... Sí. Sí, está... El tío está tarado y eso, habla consigo mismo dentro, con dos o tres voces. Yo he jugado al videojuego último que salió para Xbox y diferentes plataformas y es una pasada porque es que es eso, o sea, te vas puteando a ti mismo con las cosas que vas haciendo y aparte es un súper salvaje. Yo la duda que tenía era si realmente la Marvel se iba a atrever, pero por suerte parece que sí. A ser tan extrema tanto en el lenguaje como en la violencia. Pero es que creo, Antonio, a ver que me corrija aquí, por ejemplo, David y Laura, que están más puestos, pero haz de Marvel, pero haz de la Fox, ¿no? Bueno, será una coproducción típica de ahora, como los Cuatro Fantásticos, que nadie pensaba que fuera de Marvel, claro, y la presenta Marvel. Si llegas a la Marvel con Disney, hay que olvidarse de la película esta, eso está claro. Puede ser. Pero a ver... Son los mismos de los X-Men. Bueno, lo digo porque como sale el Coloso, que salió en las dos... Entonces es la Fox. Es la Fox. Si estuviera Disney por aquí de atrás, no. Masacre creo yo que no. Yo creo que claro, te dispararía flores. Es que no metáis con Disney. Marvel sí que lo tienen que poner. No, Marvel sí que lo tienen que poner porque el cómic es de Marvel. No pero meteros no con porque Disney. Porque aparezca Marvel es de Disney. Ni Antonio. No, ni... claro, pero hay igual que por ejemplo Spider-Man, ¿no? Es que ya sabéis que Marvel tiene algunas franquicias que no son suyas, entre comillas, están por ahí separadas, ¿no? La de X-Men... Spider-Man también está por ahí con Sony. Bueno, no, claro, pero que el comienzo de lo del COVID moviéndose y lo de Marvel, eso sí lo tienen que poner. Sí, eso sí. Eso, por ley. Por eso confunde un poco, pero no... Al final pero el dinero llegan a acuerdos sin problema, ya se está viendo que van a hacerlo todo. Al final, es que además ya les da igual, o sea, empieza a haber tanto ya, que está muy bien, que empieza a haber tanto superhéroe porque ya puedes dejar de ir solamente al público más mainstream y ya puedes sacar estas barbaridades, porque en realidad no puedes pretender que todos vayan a ver todo. Entonces ya pueden ir, pues este más bien para jovencitos, este, y estos es que son necesarios, sobre todo después de cómo, bueno, lo petó por lo menos en lo que yo pienso que lo petó Kick-Ass, es que es necesario sacar otro tipo de personajes así. Sí, necesito que así camberro gusta. Claro, hay que yo creo que ya que explotas todos los superhéroes, hay que explotarlos todos bien. ¿Sabes? Para uno en lo que de verdad es en su cómic y no lo que ya me enteré después que hicieron con este personaje en X-Men, porque yo no entendía, la gente criticaba que le tapaba la boca, yo no lo entendía y ya lo he entendido. Hombre, sí, porque la verdad es que cada vez que habla sube el pan. Bueno, David, vamos con David y lo que ha traído él para nosotros. Venga. ¿Quién va? David. ¿Quién? Ah, yo, perdón. Venga, David. ¿Qué quieres? ¿Noticias o qué quieres? Lo que quieras. Rápido. Pues mira, bueno, confirmad que al final Channing Tatum sí que va a ser Gambito en las siguientes películas de Marvel. Que salió recientemente una noticia que se ve que estaba peleado un poco con la productora y tal. Parece ser que al final sí, que va a seguir. No sé si es una noticia buena o mala, pero ahí queda. ¿Hay miedo? Sí. ¿Quién ha leído Gambito? O sea, ¿quién lo...? O sea, yo no conozco el personaje. ¿Qué pensáis los que lo conocéis? Yo lo conozco y la gente le pone a parir en muchos sentidos, pero es un galán realmente. Sí. No sé, es un galán que tira cartas y hace explosiones. Tampoco es que tenga mucho trasfondo la historia esa. Tiene muchas encrucijadas mentales con muchas cosas, ¿no? Y además siempre le gusta alguna todo el rato. Vamos, es el típico galán. Pero le pega a Channing. Yo creo que no le pega, porque este es más bruto, ¿no? Él es un... O sea, eso, es un actor más bruto y menos gray, por llamarlo así, que atrae a las féminas. A Channing le pega todo. Olvídate. Olvídate. Ahí. ¿Sabes que me olvidé que se había estrenado Magic Mike XXL? Eso no se puede olvidar. Ya, pero es que vi un cartel y dije, ¿cuándo se estrenó? En junio, macho. Y sí, digo, ¿dónde está? Pero todavía no hay pase de prensa bien visto. No, todavía no, estoy esperando. No, además no ha tenido tan buenas críticas como la primera. Pero es que da igual. La primera tuvo buenas... No, va por eso. Pero a ver, si tú crees que Elena o Guga o Laura o que sea vaya a ver la película por las críticas. No, pero yo creo en la causa y el efecto. Causa, críticas buenas, más tiempo en cartelera, más fácil de copiar y piratear. Coño, sí, que no me entendéis. Eso sí. Joder. ¿De qué va? No, perdón, David, es que me importa. Cuando lo veáis, es que ya es como es un despropósito en sí misma. A mí eso me apetece verla, la verdad. A mí la primera sí me gustó. Ya que, por ejemplo, volviendo a Gambito, hago una pregunta a los que habéis leído el cómic. ¿Vosotros pensáis que da para el personaje da para una película en solitario? Porque no. Yo creo que este personaje funciona bien en, digamos, de secundario, ¿no? Pero como protagonista, no sé yo. Hombre, sí, es más secundario, eso es cierto. Siempre acompaña a algún superhéroe. Pero bueno, a ver. Pero contará la historia, porque tendrá Gambito cómo se formó, cómo se creó. Me imagino que contará los orígenes para darle un poquito más de tema y luego ya si funciona en siguientes películas igual ya le mezclan con algún otro personaje. Yo creo que se le mezclará en esta, ¿eh? Con alguno que saldrá de cameo, porque ya está todo el universo expuesto y todo el mundo va a aprovechar todas las cartas que tiene en la mesa. Mira, nunca mejor dicho. Y este también salió con Lobezno, ¿verdad? Sí, en la primera también. Sí, también salió, sí. Ahí vale. Lo hacía el actor este, de Taylor Kitt, creo que era. Que sí. En el perfil, físicamente sí que lo veo un poco mejor, ¿no? En el personaje. Aunque luego el tipo fuera bastante cutre, pero físicamente sí lo encajaba un poquito mejor que a Channing Tatum, la verdad. A mí sí me pega más también, estoy contigo. Es que, claro, ojo, este es el de la serie de dibujos. O sea, que ya sé quién es. Pero claro, es que sí que le pega mucho más el otro. Joder. Es que Channing Tatum está muy fuerte. Claro, lo que pasa es que como sale de todo esto, sale Hugh Jackman de Lobezno, que parece que no va a hacer más pelis, quieren a un actor famoso que puedan tenerlo en varias películas y parece que el elegido ha sido el Tatum. Vale, a ver, ¿qué tal? ¿Qué más tienes tú por ahí, David? Luego le cantaremos el tum ta tum ta tum. ¡Hombre! Venga, ¿tienes algo más, David? Pues mira, tengo una lista de remakes que parece ser que van a hacer. Pues espera que esta tiene mucha, mucha ilusión. Cuba, por favor, por lo menos uno de ellos. Uno de ellos lo tiene con mucha ilusión para decir Cuba. Sí, mucha ilusión y muchas ganas, porque parece ser que ya está probado que el remake de Jumanji. Correcto, sí, sí. ¿No? Madre mía. Hoy era trending topic, ya. Sí. A ver... A mí Jumanji, por lo menos la primera mitad de la película, me parecía una aventura increíble y me gustó mucho. Y quiero ver cómo hacen ese remake. No sé quién elegirán en el casting, pero si eligen un casting interesante, ¡Jo! Tiene mucho que ofrecer. A mí me motiva mucho el tema. Ya sería el segundo remake de Jumanji, porque Zathura es un remake, vamos. Vamos, que yo les diría a estos productores, por favor, aquí tenemos, por ejemplo, en España, que yo conozco a tantos escritores que hacen unos libros cojonudos para no repetir ideas. Dios, sí, sí. Qué horror, por favor. Mira que me gusta Jumanji, pero por favor, ¿por qué otra vez lo mismo? Pero es que es eso, una película de hace apenas unos años que necesita y todavía de volver a contar lo mismo. Es que, no sé, joder, y la otra ya salió Robin Williams y es que va a ser muy difícil que superen a esa película. Estará mejor hecha técnicamente, pero la magia y la novedad que ofrece esa película, eso ya se va a perder. Yo depende de cómo la hagan. Por ejemplo, exacto. Si hacen un Zathura, que bienvenido sea. O sea, la misma historia, pero con otras aventuras. Pero entonces, que si ahora mismo estoy con otra aventura, que no la llamen Jumanji, yeah, de otra manera. Es que sí. Si va a coger solo el nombre para tirar de nostalgia y para y luego va, digamos, pone Jumanji y luego la película no tiene nada que ver con Jumanji. Entonces, ¿para qué le pone Jumanji? A ver, es un poco irónico. Yo estoy un poco con ellos. Hay un montón de libros de ciencia ficción, de fantasía, que hemos leído todos y que sería una película que funciona y que si la hacen bien, triunfaría. Pero yo creo que intentan coger una película que ya ha sido un éxito y que ya se la conoce para intentar coger un poquito ese tirón. Pero eso todo yo creo que es cíclico, ¿eh? O sea, me refiero... Sí, pero a veces parece que les da miedo lanzarse algo nuevo por si no funciona o por si... Por si. Por si, ya ahora os explico yo creo mi idea del por si. Después de Harry Potter, ¿sí?, y del Señor de los Anillos, ¿sí?, hubo un boom de novelas. De novelas juveniles, de novelas de todo tipo. Se han pegado unas hostias... Pero así los remakes también, quitando dos o tres, también son casi todos fracasos, ¿eh? Pues quitando sí. Dos o tres, pero es que ya quitamos dos o tres, pero es que qué adaptación de novelas, vamos a ver. El Juego del Hambre, sin ir más lejos. Divergente, ¿no? Que la habéis Divergente, visto. Sí, pero por ejemplo. El Corredor del Laberinto. Pero eso es también no, va a tener no, su segunda. La no, que se han dado la hostia ha sido la de las sombras. Cazadores de sombras. De sombras sí. Pero no son éxitos. Estamos hablando de éxitos. De, no, de películas que ganan el triple los de los Juegos del Hambre lo petó. Y sí, los Juegos del Hambre lo petó. Bueno, hombre, yo creo que es la única. Y luego sí. También, Crepúsculo. Exactamente, aunque no nos guste, pero Crepúsculo lo petó también. Y la y bueno, sí, bueno. Bueno, pero claro, no, la fecha que viene me refería más a la semana que viene se estrena Extinción del libro de Juan de sí. Garduño. Qué buena pinta. Que el de IPS a todo, o sea que puede ser que Juan de haya abierto la puerta por fin a que se fijen en esas novelas que a veces tienen una distribución limitada, ¿no? Pero que son grandes historias. O sea, yo hace muchos años que leí IPS a todo y ya dije, "Wow, qué historia de personajes hay aquí." Y alguien también se ha fijado que puede hacer películas, vamos a ver. Si alguien el problema va a ser Luis lo de siempre, que si la película responde en taquilla pues se seguirá tirando por ahí, como sea un fracaso pues volverán a eso, a tirar de lo conocido. Venga, ¿no? Hay que apoyar Extinction, a ver si claro que sí, además que es un compañero patrio y hay que echarle una mano, claro que sí. De todos modos yo me refería a cosas como que las cosas que ocurrieron con La Brújula Dorada. Como... Esa sí se pegó. Pues, esa fue la bancarrota para New Line Cinema. Por eso, hecho. Y la de El Príncipe Caspian, la de tercera, Narnia. ¿No? Sí, las de Narnia todas cayeron. O sea, pero porque tenían un casting un poco. Es que los niños eran muy apagados. Eran hostiables muchos. Sí, sí, sí. Pero a para decirle el león, a ver si se lo come una puta cabeza. No se salvaba ni uno. A eso voy, que después de eso llegó. Esto, y lo único que salvó fue Crepúsculo en pero también así, la momia, pero luego, mira, ese fue un remake que funcionó bastante bien porque se reinventó un poco, ¿no? Sí, claro. La momia esta que hizo Stephen Sommers pues, estaba bastante bien esa pues, peli. Sobre todo la primera parte es muy película de aventura, lo Indiana Jones, que a mí me gustó mucho. Vale, pues a eso la voy. ¿La de Brendan Fraser? Sí, la de Brendan Fraser. Sí. Venga, David, más remakes que tienes por ahí. Pues mira, otro es el de Pesadilla en el Mestrip. Sí, uf, cierto. Otra vez. Que además otra vez. Que quiere hacer una resaga. No, reboot es esto. No es remake, sí, sí. Es reboot. Yo ya me pierdo con estas palabras, Y lo que se pierden son ellos, madre mía. Otra vez Pesadilla en el Mestre. Otra Pesadilla. A mí ese no me parece mal, ¿eh? Otra Pesadilla. No lo pueden hacer peor que la última, desde luego. Porque, por eso, a lo mejor es que necesita un cambio. No pueden acercarse a lo buena que era la primera. A ver. Eso es imposible. Es imposible ya, deberían desistir. Si tiran hoy en un día poco. Tú ves esa película de 1984 y sigue dando miedo. y claro, eso es sí. difícil. Bueno, sí. discrepo un poco, ¿eh? A mí me da la risa. La primera, la original. Yo creo que si tiran más por un rollo miedo psicológico, podría estar incluso bien, pero si lo hacen en plan con humor, como han hecho Poltergeist, pues como... Esperamos que no, ¿eh? Dios. Eso, ¿la habéis visto? A mí, A mí de la primera... Me hace mucha gracia el momento en que sale el Freddy Krueger con los brazos en cruz, con dos cañas de pescar casi, porque es que parece que se le doblan los brazos. Sí, ¡por favor! Sí, ¡es de risa! Sí. Pues yo la vi con 12 años y ya me dio miedo. Claro, pero, yo creo que lo bueno que tiene esa película, sobre todo, es la atmósfera malsana que tiene, ¿no? Así un poco lírica. En general, esa película es bastante seria, bastante chunga y no tiene nada que ver con la frivolidad del resto de películas. Hay que verla a oscuras. Hay una escena que le sale un 100 pies de la boca a una chica que ya ha muerto en la película y es horrible esa escena. Venga. Un chico está en un plástico. Antonio, la escena del pasillo de la escuela, cuando también está arrastrando el saco de la amiga, el saco transparente, da un miedo del copón esa escena. Sí, que sí, esa película lo que tiene es que tiene encima el peso de la frivolidad del resto de películas que se han hecho sobre Freddy Krueger, que son todas malísimas. A mí revisitarla hoy... Se decantaron por el humor, vieron igual esos toques que ha dicho Asier, que los tiene Freddy Krueger súper irónico, ¿no? Sí. La hora de verdad. Y a lo mejor se decantaron demasiado e hicieron secuelas que eran divertidas, pero perdieron el espíritu del terror. Es que convirtieron a Freddy Krueger, que acojonaba, lo convirtieron casi en un bufón, ¿no? Y la verdad que le perdía un poco la esencia. En las últimas películas era todo ahí soltando chascarrillos y bromas, que era un poco ridículo. Y Freddy contra Jason ya era un despropósito. Bueno, eso ya es... Son divertidas, el problema es que si te acuerdas... Ya, pero, hostia... Si te acuerdas del espíritu de la primera, te molesta un poco, ¿no? Si buscas el terror. Pero como películas eran divertidas, a mí me entretienen todas... Pero claro, cuando busco terror me voy a la primera. Es que la primera sigue siendo, yo lo pienso, ¿eh? De esas películas de los 80, que verla a oscuras todavía producen miedo. A mí me cuesta revisitarla, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar ya a los siguientes remakes que tiene David. Venga. Me queda uno más, que es el de Dragones y Mazmorras. Bueno, que lo hicieron muy bueno. Por favor. Claro. Mira, de momento, mejorarla. Tienen los guionistas. Aquí lo tienen fácil, ¿eh? Hay que ser gilipollas para no mejorarla, ¿eh? De momento tienen al guionista, que es el de Furia de Titanes y La Huérfana. Lo reconozco. Eso va por buen camino. Cuando la compré en el videoclub, que cuando tenía el videoclub compré copias de Dragones y Mazmorras, cuando la gente me decía, ¿qué tal está? No la he visto aún. Qué tío. Qué cabrón. Es que tenía que amortizarla, pero no la he visto aún. Qué cruel era Luis. Sí, una vez que pues ella, cuando venían los clientes de confianza, les decía, llévate un thriller mejor que esto, anda, corre. Bueno, pues la primera vez que era mala. Pues no es por nada, pero el director no infunde nada de confianza, ¿eh? La viste en cine, para ¿verdad? Me caro. Yo la vi en cine también, antes, ¿eh? Y mis padres nos querían echar del cine. O sea, dicen, nos vamos, que no, papá, que esto mejorará. No, no mejora, no. Bueno, pues ya que es muy fácil hacer mejor esta película, vamos a pasar a lo siguiente. Que bueno, alguna noticia más tenemos por aquí. Le voy a dejar aquí a Cougar que hable de esta que tenemos aquí. ¿Me toca a mí también? Me cago la. Yo voy de fantasmas y de cosas raras hoy. Vale, pues parece ser que ha aparecido un cadáver en la mansión de Demi Moore. Lo han encontrado en la piscina. Oh, y claro, eso le ha creado un trauma, ¿verdad? Un trauma. Los hechos ocurrieron durante una pool party, una fiesta de piscina, pero así dicho en plan chic, que supuestamente había organizado su hija menor, ¿no? Taluya o Talula. Tayula. Tayula, vaya nombre. Joder, pobre mujer. Mira que rumor también me. Es rarito, pero. Sí, sí, ahora que lo diga el fino Fabrio. ¡Parfura! Y fue una full party, ¿no? Vale, pero bueno. La joven no se encontraba en casa en ese momento y pues no pasa nada. Había más de una veintena de personas esa noche en la fiesta y pues parece ser que uno resbaló, cayó el agua y se ahogó. Parece la sección de una novela de Agatha Christie. Todo el mundo. Esto la el Guateque 2, ¿no? Sí, vamos, que estaba todo el mundo yo creo que tan bebido que nadie se dio cuenta de que alguien se cayó en agua. Y como tenía muchos flotadores y eso, pues a saber. Hay fotos de la fiesta, ¿eh? Sí, sí. Como diría Matías Prats. Era como el jardinero, ¿no? Pues sí, no, como las películas de 20 años. Asesina. Pues no tengo ni idea, no lo pone, la verdad. ¿Veis, niños? Por eso no hay que tener chalés ni piscinas en casa. Claro. Y como diría Matías Prats, fue una el fiesta. Cadáver no será uno, luego no salía uno diciendo, es que no he llegado al baño, lo siento. Igual era eso, no sé. Bueno, yo creo que antes de acabar quiero comentar una cosilla para todos vosotros. Yo seguro que ya conocéis esta noticia. Nos toca muy de cerca. Nos toca muy, muy de cerca. Y es... ¿qué os ha parecido lo de Bill Cosby? Hostia, ¿eh? Qué vergüenza, tío. ¿Cómo que qué ha hecho ahora? Que ha hecho que en 2005, cuando estuvo en el juicio, reconoció que había drogado a tías para violarlas, tío. O sea, es que entonces, me parece, Entonces lo ha reconocido ya él personalmente, ¿no? Sí. Eso vio declarar. No, pero a juicio, en juicio, y luego se ha sabido 10 años después. Ya lo han hecho público, vamos. Si el río sonaba, estaba claro que algo tenía que haber. Eran demasiadas mujeres diciendo que lo había hecho. Pero, hombre, siempre se le da un poco de voto de confianza, pero si lo ha dicho él, ya está claro que... Pues que se entierre a sí mismo y se... A ver, si no está enterrado ya. Pero una persona del mundo de, pues eso, de la televisión, que es famoso, ¿de verdad necesita hacer estas cosas para poder tener relaciones sexuales? O no lo llego a entender. Yo creo que porque como si dices, bueno, pues, no sé, tiene dinero, puede pagar por los servicios de una mujer, es que no sé. Están tan acostumbrados a dominar que quieren dominar siempre. Es por el abuso, es el perfil del abuso. Es que justo es eso, tío. Sí, es por el abuso de poder lo que les excita. No es, pagar a una mujer no le va a excitar porque sabe que es mentira, pero lo otro, él se siente con poder de hacerlo y desgraciadamente hay gente así. Recuerdo que hay un presentador de televisión que ya ha muerto en Inglaterra que también lió una que no vea durante su vida y se ha sabido ahora. Sí, pero será con niños, además, el caso. Sí, era horrible, sí. Sí, en verdad, ese caso había un par de años. Sí, era un tío que era súper famoso en la BBC, creo que era, ¿no? Antonio o algo así. Sí, en la BBC. Y llevaba años y años y... El caso es que le ve, se puede buscar y se le ve la cara y piensas que es un pedrasta. No sé por qué, a mí me da la impresión, vamos. Pues y es verdad, durante años estuvo abusando de niños, de mujeres... ¿El de las gafas rosas? Jimmy, era... Hostia, es que tiene una cara... Bueno, es que busco en internet presentador de la BBC niños, ¿vale? Ya no hace falta más. ¿Para qué más? Ojo, a Google hay que preguntarle directamente, no puedes ir con rodeos. ¿A que sí? Tienes que preguntarle lo que quieres buscar. Sí. Os lo he dicho, es que la cara lo expresa ya, no sé cómo no se dieron cuenta antes, vamos. Es como Emmett Brown del Regreso al Futuro. Sí, total. Con calleja, ¿no? Es una fusión rara. Vaya tela tú, vaya personaje. La gente está muy enferma, es así de lamentable. Sí, bueno, eso se lo pueden permitir ellos, los pobres tenemos que seguir a lo nuestro. También hay pobres que están enfermos de la cabeza. Sí, muchos. Sí, muchísimo. Bueno, pues Cugar, yo creo que tienes rápidamente que hablarnos de dos películas que tienes por ahí. Vamos a llegar a una que he visto que más o menos está pasable, Bueno, a ver, otra peli mierder de estas fue la de Indígenas. Entre paréntesis, chupacabras. Es bueno eso. Así, tal cual. Vamos, que no tiene nada que ver. Cuando has dicho paréntesis chupa, está un rato acojonado, ¿eh? Chan, chan, ahí creando tensión. En la que nos cuentan como una cuadrilla de, bueno, unos jóvenes se van de vacaciones a Perú o a algún lugar de estos de por ahí. A disfrutar de unas vacaciones haciendo surf, tomando el sol y explorando un poquito la selva. Y como no, siempre se busca algo peligroso. Entonces encuentran en internet una zona en la que hay muchas historias de que la carretera no pasa por esa zona porque ha desaparecido mucha gente, hay muchas leyendas urbanas sobre esto y dicen, hombre, pues vamos a ir de excursión y ahí se van a una cascada a bañarse y claro, empiezan a pasar cosas. Les van dando caza uno a uno estos supuestos chupacabras. También meten la historia de que uno de estos chavales ha creado una aplicación para que en situaciones de peligro o cuando te pasa algo puedas grabar un vídeo y se mande a todos tus contactos, redes sociales y demás, en cuanto tenga señal el móvil o en cuanto busque algún tipo de conexión. Entonces graba un vídeo de esto no es una broma, nos están matando, y se ve una escena por detrás y automáticamente eso se envía pues eso, a sus familiares, se sube al Facebook, la noticia se vuelve viral. Entonces en las noticias empiezan a decir hay 5 jóvenes que están en atrapados en la selva, las autoridades han ido a buscarles, pero claro, ni siquiera quieren aterrizar para rescatarles. Y bueno, pues se supone que son estos chupacabras. Alastair Orr es su primera y última película. Sí. Porque vaya tela, vaya. Luego veis los pósters promocionales. Bueno, el póster, lo que os he pasado. El póster, de verdad, la verdad es que está muy, muy guapo. Sí, sí. Nada que ver con la realidad. No, pero menudo rollo. Absolutamente. Una media de 3,2. 3,2. Demasiado, me parece. Y a mí me parece demasiado también, sí, señor. Y bueno, ya por último, una película por la que no daba dos pelas, pero al final me sorprendió. La película es Scarecrow. Y nos viene a contar que en un pueblo se hace todos los años, desde hace 100, la fiesta del espantapájaros. Y porque hay una leyenda que, pues, que antiguamente algo había pasado en ese pueblo y pues se celebraba en una casa, en un granero, pero algo pasó en ese granero y decidieron trasladarlo al pueblo. Entonces van a ese granero con un montón de chavales problemáticos, pues como para hacer trabajos sociales, ¿no? Para limpiarlo, vaciarlo y porque van a poner esa casa a la venta. Y empiezan a pasar cosas. Empiezan a algo, les empieza a perseguir, les empieza a matar. Y podemos ver una especie de espantapájaros, pero que tiene un diseño muy, muy chulo. Está hecho como de ramas y la animación que tiene le da múltiples posibilidades. Se ramifica, sale de cualquier sitio, del techo, y no se le puede matar. Aunque lo intenten, siempre vuelve a aparecer. Y hay imágenes que dices, qué guapo está hecho. Aunque el argumento no sea el mejor, pues porque es el típico argumento que hemos visto ya en muchas otras películas, ¿no? Que pues eso, un espantapájaros va por unos chavales. Y los actores tampoco son muy conocidos, es una película de serie B, de no demasiado presupuesto. La verdad es que el diseño de este Scarecrow te engancha, vas siguiendo la historia y te van dando matices de lo que pasó, de que a este espantapájaros solo lo tenían retenido en el sótano, porque solamente para si está enterrado. Lo único que no te cuentan es el por qué apareció este espantapájaros hace 100 años y fue a esa casa a matar a todas las personas de esa casa. Entonces hay una persona que es familia de toda, vamos, de la propiedad, ¿no? Es la única que queda y el espantapájaros va por ella. Entonces lo que lo motiva es acabar con la vida de esta persona. Y dejan un final, no sé si decir que entreabierto, porque se supone que solamente se le puede enterrar y en ningún momento se le entierra. Entonces yo creo que da la posibilidad a que si esta película, por el boca a boca y tal, puede llegar a tener éxito, podría haber una segunda parte en la que te explicaran un poquito más de dónde viene este ser que es sobrenatural, fantasmagórico y que tiene escenas muy, muy, bastante bien hechas y muy interesantes. Esto es el problema de darle una idea interesante, entre comillas, a sci-fi. Porque es que es de sci-fi. Y el director es el director de películas tan impresionantes como Sharkiller, como Infierno en la Nieve, Snowmageddon, Megatormenta y cosas así. Y claro, ves el diseño del bicho, dices, joder, para sci-fi esto me parece la hostia. Luego ves a los tiburones volando, esos de mierda que hacen luego para las películas de tiburones, y dices, joder, pues no está nada mal. Realmente, pues eso, es una película de sci-fi, de telefilm, de estos. Sí, pero a mí, desde luego, la dan mucha menos puntuación que la de Chupacabras, y me enganchó la película y estuve súper pendiente de ella porque me gustaba tanto el diseño del espantapájaros. Y además luego vas dudando de los personajes porque vas pensando, esta es mala, esta no, y quieres saber por qué va a por la chica y cuál es la historia de la familia de la chica. Y al final te gusta, se deja verla. A mí me ha sorprendido mucho. Yo creo que el nivel de tus películas hoy, Cugar... A ver, ya he dicho que es que no acerté con ninguna. Vaya tela. O sea, ¿de dónde las pobre. Has encontrado? Nada, pase de prensa a todas, hija. Que... No, si eso, pero ¿cómo has llegado a verlas? Te has metido en el internet profundo para encontrar. Claro, claro. En portada no sale. A ver. O sea, quería bajarte. Quería bajarte una de las buenas y te ha salido eso. Dejando estar el sexo más chungo, dijo, ahí voy. Yo leía el argumento y decía, anda, qué interesante. Y claro, el argumento era interesante. ¿Tú no te das cuenta que cuando te metiste a ver la película te saltó el antivirus? A ver, dejar de trolear a Cugar. Pero ¿cómo fue? O sea, tú fuiste a Film Affinity y dijiste... No, por fin, es que es Film Affinity. Esto viene de páginas porno directamente. No, mira, concretamente me fui a New PCT y empecé a pasar páginas. ¿Sabes? Porque yo creo que no deberíamos trolear a Cugar y sí deberíamos trolear a Sier, que seguramente tiene bastante culpa en estas. Sí, sí, hay que estar ahí callado, pero seguro que no. No, definitivamente no, porque esta vez. Era el de, hostia, esta. No, ¿qué es esa? No, no. Y luego le dice a Cugar, di tú las que hemos visto, di tú. Os puedo asegurar que en esta ocasión me bajé. ¿Qué dirijo, Cugar? Yo sola las películas. Con lo que molan los espantapájaros en realidad, ¿eh? Siempre hacen unos personajes. Te queremos así. Al rollo. Anda, que os den a todos. A ver. ¡Qué cabrones! Las vi enteras. O sea que tan mal no estarían. No ves. Cugar no ve películas de sci-fi normalmente, ¿eh? O sea, eso no lo puedo asegurar. Y si una película me está pareciendo un tostón. O sea, una cosa. Ya está saliendo la verdad. A ver, si es un tostón, yo puedo llegar a quitarla. Pero estas eran muy malas, pero tostón no. Bueno. Vamos a... Bueno, la del chupacabra sí que era un poco tostón. Has aguantado alguna, que no sé yo, que me has contado. Sí, indígenas. Vamos a... Oye, Sir, veo una noticia yo que es trending topic de este. Venga. Seguramente nos interesará porque... Cuéntanos. Porque veo que está entre lo más retuiteado y tal, que va a haber nueva temporada de Prison Break. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Mira. Sí, anda, un remake en series, qué curioso, ¿no? Pero creo que van a usar los mismos personajes y todo, o sea que va a continuar la historia, creo. Va a salir Lincoln Burrows. Sí, o sea, van a hacer 10 capítulos nuevos con los mismos actores. Pero empezaba de cero, creo, ¿eh? Pero con los mismos actores van a empezar de cero otra vez. Creo que sí. Qué curioso. Joder, eso ya sería la bomba. Sí, yo, a ver, no me hagáis mucho caso, pero creo yo que la noticia que leí que me pareció un disparatera que empezaba de cero con los mismos actores. Digo, ¿pero esto qué sentido tiene? Bueno, los protagonistas ahora están saliendo en la serie de Flash. No son principales, pero van saliendo. ¿Y está gordo? Y hacen el crossover ese también, ¿no? De los descartes de las dos series. ¿Quién creo que está? También, sí. ¿Quién está gordo, dices, Laura? ¿El hermano delgado sigue gordo o ya adelgazado? ¿Wentworth Miller? Están delgados. Están como siempre. Es que todo su momento de... Hostia. Está un poco sobrado de peso. Yo quiero hacer un llamamiento. Porque... Un saludo, Dominique. No. Es Wentworth el que está diciendo. Sí, Wentworth Miller. Que por cierto es guionista de Stalker, la película del director coreano, de Park Chan-wook. Uh-huh. Antonio, estoy leyendo ahora 10 episodios que funcionarán como secuela de la historia original. Ah, eso tiene más sentido, está bien. Porque quizás se equivocaron con la noticia que yo leí. Ya te digo que yo lo leí y me parece un disparate, no tiene sentido. Es una cosa que tiene que continuar, ¿cómo van a volver a empezar de cero? Un segundo, Asier, tengo que hacer un llamamiento. A ver. Sé que la semana que viene empieza... No, la semana que viene, el día 22... O el 23, bueno, ese fin de semana empieza el spin-off de Walking Dead. Y todo el mundo va a esperar a que comente. Tengo que decir que voy a estar sin internet durante toda una semana. Oh. Así que lo siento mucho, pero tenía que decirlo. Porque claro, igual, si no sé cuándo voy a volver. Lo sé. No lloréis, fans. Tiene mejor pinta. Los dos fans que ven. ¡Qué tiene miedo! Pinta, ¡qué miedo! No, en septiembre volveré y la habré visto. Pero no puedes internet en el móvil, ¿no? Pero ¿cómo vas a ver si no tienes internet? Si no tienes internet no la puedes ver. Así no podrás defenderla. ¿Se le puede mandar WhatsApp en plan spoiler? Sí, ¿no? A esto iba el llamamiento, Antonio. Cuando digo sin internet es, bueno, claro, tengo datos, pero no me voy a descargar todos los datos para ver el capítulo. Entonces hago el llamamiento tanto de, por favor, no me jodáis el capítulo, y ya tendréis mi opinión tan sabia y lover, como siempre. A ver si alguien lo ve y te lo trolea, pero no creo. ¿Te estás dando cuenta que ya la estás alabando antes de verla? Sí, yo lo hago porque tengo un personaje en esta guarida. Yo tengo un personaje y tengo que alimentarlo. Porque si no... Veo que me echan de aquí. En el fondo ella sabe que es un mojonaco. Tú sabes que no, Elena. Que no es un mojonaco. No voy a decir nada hasta que no la vea. Pero yo albergo esperanzas. Bueno, chicos, yo creo que es hora de ir cerrando la guarida. Nos vamos a ir despidiendo. Y esto es el final, no va a haber más. Así que... igual hay algo más, pero no tengo no lo tengo muy claro. No tengo ni idea si va a haber algo más después de esto. Así que... Hasta la próxima semana, chicos, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nada, ¿habéis quedado satisfechos? Yo no he dicho nada. ¿Ah, no has dicho nada tú, Alquim? ¿En serio? Pero espera. Vamos. ¡Hasta luego, Antonio! Antonio, ¿para qué has venido? No me he colado yo. He sido consciente de ello y no le he dicho nada a Asier porque pensaba que con tanta gente alguien se iba a quedar fuera. Digo, voy a ser yo de forma consciente. Ah, no, cabrón. Pero sí es pronto. Pues nada, continuamos en la guarida del SIDA. A ver, Antonio. Si queda genial así, yo hablo mucho y demasiadas tonterías, así que no pasa nada porque haya sido el que se haya quedado fuera y lo he hecho de forma consciente. Eso te pasa por criticar el guateque, ¿no, mister? Claro. Pero que claro. No. ¿Qué te han dicho en el guateque? Ya comentaré una que sí que ha sido buena, tal. Bueno, pero de verdad tendrá que ser la próxima vez. Que no, que los fans quieren oírte. Claro que sí, Antonio. Claro que sí. A ver, Antonio. ¿Qué has visto? Yo estoy seguro que los fans no quieren oírme. Al menos no, dale una colleja a Asier. Dale una colleja a Asier. Que no, que Asier es normal, el pobre, con lo corto que tiene encima. ¿Tú cómo crees que puede conformar? Asier es normal. Que normal, se haya quedado uno fuera. Que a Laura le ha dado un pampurrio de tanta risa. Eso es mentira, Antonio. Somos muchos. Si lo digo en el buen sentido. Para una vez que lo defiendo, siempre lo estoy puteando. Venga. Una película solo, venga, te dejamos para despedirte. Rápido, vale, la película para los que tengan las cosas de saber cuál era, pues se llama Qué ruina de función. Seguramente Luis la habrá visto, es de Peter Botanovic, es de 1992 y es una muy buena película. ¡Es un 10! Sí, es magnífica. Esta sí que es una comedia alocada que realmente funciona, con actores de la talla de Michael Caine, de Delmon Helios, que quizá por el nombre no suene, pero es el... Es el amigo de Indiana, como ahora no recuerdo el nombre del personaje en Indiana Jones. Era Marcus Brody en Indiana Jones, para que le pongáis rostro, que lo hace muy bien aquí de borracho. Y bueno, básicamente es una compañía de teatro que al principio se nos presenta en un ensayo para poco a poco ir mostrándonos cómo las representaciones son un desastre porque realmente se llevan mal entre ellos. De buen rollo, porque la película tiene un puntito muy... muy de película clásica y muy de Screwball Comedy incluso, porque Bogdanovich siempre hace película, siempre recurre al cine, al humor mudo ese que decía antes Luis, que cuando se hace bien funciona, ya desde sus películas originales en los 70, como Qué me pasa, doctor, pues ya el homenaje al cine mudo clásico de humor estaba presente, ¿no? Ha sido un director muy regular, es cierto, pero yo creo que cuando ha encontrado el puntito, como en esta película, como en Qué ruina de función, pues la verdad que muestra un talento como realizador muy, muy interesante. Está basado en una obra teatral, evidentemente, que es de Michael Frank, que se estrenó con mucho éxito en Broadway. La película es Broadway, es que está es prácticamente todo el tiempo ahí. Y yo la recomiendo mucho porque es una grandísima película que quizá en el 92 pasó desapercibida, en tanto el hecho de que, bueno, que fue el año de Sin perdón y de otras tantas películas que la ensombrecieron un poco, pero esta película merece mucho la pena ser vista y... Me voy a quedar con ella porque la vi anoche en una reunión de amigos y tal. Me volví a sorprender viéndola porque es muy divertida, está muy bien hecha. Es muy cinéfila porque, bueno, el mundo del teatro es que toca de la mano al cine y yo la recomiendo mucho. Me pone rucho esta película. ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Sabes cómo se llama la obra de teatro? Pues me imagino que como el título original de la película. ¿No? No. Se llama Por delante y por detrás. Ah, genial. Estupendo. Sí, pues... ¿Y tú que has visto la película lo entiendes el título? Sí, claro, perfectamente. También le podrían haber puesto algo con respecto a las sardinas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para los que la vean y tal. Pues las sardinas juegan con un papel importante en la obra, ¿no? A mí es una película que... Yo es que Michael Caine es un actor que me puede, pero todos están muy bien. Está Carol Burnett, que prácticamente es la protagonista. Está Christopher Reeve, antes de su desgraciado accidente, que también lo hace bien. John Richter, que creo que también falleció, que es un actor que bueno, que aquí también está... Todos están estupendos, porque creo que están muy bien dirigidos por Bogdanovich. Y nada, recomendarla, y esto sí que es un ejemplo, no el Guateque, esto es un ejemplo de película de humor realmente convincente y que te hace pasar un buen rato. No llega a ser más de hora y media, pero la recomiendo muchísimo, sobre todo a los que amáis el cine, porque el teatro y el cine, como digo, van siempre de la mano. Y tenía una noticia por ahí, pero creo que no la dejo pasar o muy rápido, que es que Max von Sydow se ha unido a la sexta temporada de Juego de Tronos, ya que hablabais antes de Juego de Tronos, y eso era el homenaje que le iba a hacer realmente a Luis. Iba a decir que es un actor que me pone mucho, que me pone rucho, nunca mejor dicho. Y Ian McShane, que es este actor que hacía de Barba Negra en la última de Pirata del Caribe, también se ha unido a la sexta temporada de Juego de Tronos, que creo que son dos actores que bueno, que estarán ahí presentes y que siempre añadirán un plus de calidad, ¿no? Porque creo que son actores muy buenos. Y ya está, así dos, rapidito para no hacer perder el tiempo. Dos pedazos Padre Merrin de fichajos. Siempre nos pone rucho. Dos, sí. Dos pedazos de fichaje, sí señor. Bien. Pues nada, ya lo ha dicho. Lo ha dicho. Y para lo que ha dicho. Es un peliculón que ruina de función, sí señor. Para magnífica. Lo que, para, sí. Para lo que ha dicho, yo creo que podríamos haber acabado antes, ¿no? Yo os he dicho que terminara y hubiera quedado gracioso, pero. Anda, claro, que tú también. Ha quedado, Antonio. Ya, ya. Bueno, pues ahora sí, yo creo que os podéis despedir todos a la vez y al unísono. Hasta la próxima semana, chicos. Adiós. Adiós. La cruzada por el cine mierder. El tufillo llega tan lejos que ni en el espacio tendrás escapatoria. Y ya estamos aquí de nuevo, guardianes, para presentar la mierda de la semana, la mierda que nos trae un grande del cine mierder. ¡Bienvenido, Fernando Blanco! Muy buenas, señores, aquí estamos de nuevo. Después de estas pequeñas vacaciones que te has pegado, pequeñas, pero grandes en viaje, ¿no? Sí, hombre, eso, si se hace algo, se hace bien, joder. Esto es como... No sé, esto es como empezar a drogarse. ¿Para qué empezar con porros cuando puedes meterte crack? Si haces algo, empiezas por la puerta grande. Claro que sí. Y por eso vamos a empezar hoy, por algo grande. Algo que creo que ninguno de los oyentes habrá visto, o espero que haya visto. Pero... Si han visto esta película, yo creo que tienen un problema muy serio, ¿eh? Preséntanos, ¿qué película es? Bueno, hoy os vamos a hablar de una película llamada La Fuerza del Cóndor. Suena potente, muy potente. Suena potente, pero desgraciadamente no lo es. Porque uno dice, La Fuerza del Cóndor, y dices, joder, pues esto parece un documental. Ojalá hubiera sido un documental de los Andes. Pero no, no es un documental. Me temo que es una película... Es un thriller peruano. Es un thriller peruano, pero rodado, cuando digo con cuatro duros, rodado con cuatro duros. Un thriller peruano. Yo pensaba que era una película de artes marciales con fondo clásico, ¿no? No, no, no, bueno, verás. A ver, La Fuerza del Cóndor, exactamente en qué se caracteriza esto, es una película hecha, como digo yo, esto es obviamente una película de colegas, por decirlo así. Está rodada con una cámara que yo creo que debe ser una cámara de estas de móvil. De móvil, sí, sí, sí. De móvil, porque no tiene micrófono de ambiente, de forma que como estén rodando en el exterior, nunca se les oye hablar. Se oye toda la calle, se oye la autopista, los pájaros que vuelan, pero a ellos no se les oye hablar en ningún puto momento. Es media película, es así. Bien. O sea, que no tienen ni micrófono, es. Empezamos bien. Hablando y ya está. Empezamos muy bien. Porque es hermoso. Vamos a ver, cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, vamos a ver esto, pues si vamos ahí ahora a empezar a despedazarla poco a poco, porque esto es lo bonito del asunto. La Fuerza del Cóndor va de lo siguiente, está ambientada en un mundo posapocalíptico, en una ciudad arrasada por la guerra nuclear, que el espera, un momento. ¿Esto es en serio? Me dicen por el pinganillo que no es un mundo posapocalíptico, que la ciudad es así. Joder, pues ya decía yo. No, me dicen que es así, pues parece que ha caído una puta bomba atómica. Bueno, vale. Entonces, no es un mundo posapocalíptico, me temo que es así ahora mismo. El caso es... Qué bestia eres, macho, qué bestia. El caso es que sí, porque, joder, ves unas gigantescas panorámicas de una ciudad, digamos, de unas casas que son, como decirlo, chabolas. O, como digo yo, mejor dicho, ladrillo visto, pero de casas de ladrillo visto, pero construidas un poco a toda leche. Y techo de chapa hasta donde te llega la vista. Eso es la ciudad, vale, que al parecer no es posapocalíptica. Bien, el caso es que en esa ciudad, que no diremos que es Lima, ni Quito, ni nada de esto. Bueno, es en Perú, pero son, además, como buena película de thriller, te ponen ahí los subtítulos, ahí las ciudades que son Chan, no sé quién, Chan, y son nombres muy raros que no conozco. Así que diga, es una ciudad de Perú, varias, que no sé si están al lado de otra o no. El caso es que ahí habita un ex soldado, un ex militar, creo que se llama Carlos, pero bueno, ahí le llaman el Cóndor. Es muy gracioso porque cuando hablan de él, es un antiguo comando de las Fuerzas Especiales de Perú, que decía que le llamaban el Cóndor por su ferocidad en el campo de batalla. Y ahí empezamos bien, digo, pero si el Cóndor es una ave carroñera. Dice, joder, hombre, si me dices que se come lo que no dejaban los compañeros a la hora de, lo que dejaban los compañeros a la hora de comer, yo entiendo que le llamen cóndor, es un carroñero, pero no le llames cóndor por, llámale jaguar, yo qué sé, pero no le llames cóndor por su ferocidad, si el cóndor no hace daño a nadie. Estamos ya bien, o sea, esto no motiva mucho, en plan de, pues venga va, pero que no, que sí, hombre, si te cae uno, si da un mientras está volando encima de ti, le da un infarto y te cae así a plomo, sí que es peligroso, pero yo no veo un cóndor ahí atacándote ahí a lo bestia. Hombre, será, yo creo, más bien para que tenga su propia película el cóndor, que seguramente lo ha tenido anteriormente como Cóndor Man, ¿no? Pero porque está en peligro de extinción, claro. Bueno, quizás. El caso es que es muy gracioso. El protagonista, venga, como no me acuerdo, se llamaba Carlos, le llamaremos, a partir de ahora se llama Cóndor. O sea, ya es... ¿Cóndor? Tú lo tienes ahí, ahí te quedas con él. Me he quedado. Es un señor de rostro pétreo, pero pétreo, que no tiene la más mínima expresividad. Pero tú no sabes. Según la cara que tienes, tú no sabes si el hombre tiene un ataque de diarrea, si se está riendo o se le acaba de morir la madre. No lo sabes, es serio. Tiene además es un hombre muy, muy, muy, muy, muy, muy andino. Muy andino, muy andino, quiero decir. Tiene unos pómulos que son como pelotas de golf. Le vas a dar dos besos y te abres la puta cabeza. Es muy posible que no pueda subir a los aviones porque esos pómulos sean considerados armas. Joder. Es brutal, o sea, y empezaba esto como una película de gánster. Dije, ¿yo esto es cine negro? No, es más bien cine tostado. No llega al cine negro, nos hemos quedado a medio camino. Tostado. Pero la verdad es que luego nos pega un giro. Resulta que ya no va de cine negro. La película acaba evolucionando, no diremos degenerando, evolucionando a un cine de artes marciales, donde al final es... todo el mundo sabe hacer patadas, puñetazos y todo eso, y porque, vamos a ver, la película al final acaba, vas viendo un poco de qué va. Va de una malvada organización de trata de blancas que secuestra a chicas y se las para prostituirlas en vez de saber tú dónde, qué burdel de desesperados. El caso es que, joder, lo digo desesperados porque las chicas que secuestran son un poco justitas. ¡Qué mamón! Justitas. O sea, hostias, son todas chicas de las 3 de la mañana para arriba, ¿eh? No sé, ya te lo digo. Bien, con 50 copas de más, ¿no? Hostias, ¿eh? Bueno, 50 copas de más, en la cárcel, 6 años... O sea, son muy jodidas. Hay alguna que es monilla, pero en general son muy jodidas y a ver, también hay alguna que quizás si fuera al gimnasio... ¡Qué mamones, de verdad! Es que, tío, que tienes que verla, te lo juro. Que si fuera al gimnasio, a lo mejor también... Bueno, el caso es que, joder, es que me están dando risa tonta, pero que es muy jodida. Es muy jodida, bueno, a ver, compañero, sí. Es muy gracioso, porque, pero aquí vamos a lo que digo yo, el auténtico protagonista de la película, que es el malo. El malo es un señor llamado Dávila, y la verdad es que es el tío más carisma de toda la puta película, ¿eh? Dávila es un señor, también de por ahí, que destaca porque le saca media cabeza a todos los demás del rodaje. Yo al principio creí que llevaba alzas, te juro, le daba adelante y atrás a ver si le veía las botas. Pero no, el señor es alto de verdad. Yo, coño, con dos cojones. Ese es un tío que va vestido de gótico toda la película, vale, con pata de caballo y abrigo gótico, pero sí, de arriba abajo de negro. El tío, a diferencia de su antagonista, el bueno, de rostro pétreo, cual estatua de Moai en la isla de Pascua, que es, o sea, te recuerda mogollón, este no, Dávila es mega expresivo, sobreactúa mogollón, y tanto al hablar como al gesticular, o sea, pero por algún motivo te acaba cayendo bien, tú no ves si te vas riendo. Dávila, bueno, lo mencionan durante 4 veces contadas en la película, que es un antiguo comando entrenado en Israel, para que veas que es el malo chungo, y lo dicen continuamente, es un comando entrenado en Israel, uff, es un comando entrenado en Israel. Bueno, a mí, en mi pueblo, comando entrenado en Israel es que te dan maldiz para impactar en niños que te tiran piedras al tanque. Pero va, el caso es que Dávila se encarga de tener esa organización de secuestrar chicas para prostituirlas. Lo gracioso es que a su vez tiene un jefe, que es el que le encarga a las chicas, y aquí empiezan los fallos un poco así de guión, un poco, no me hagas mucho caso, son pequeños detalles, como que le pide que sean chicas vírgenes, él le garantiza que son vírgenes, pero simplemente las ve por la calle y las secuestra, así mismo. O sea, él ya detecta que son vírgenes. Claro, por el olor. Sí. Joder. Me he pasado un poco, sí, es cierto. No pasa nada, no te pasa nada. Queda así, te perdono. El caso es que, claro, uno puede analizarlo. A ver, ¿qué hemos dicho? Que las chicas son de las 3 de la mañana, ¿no? Entonces sí, es una buena forma de saber si son vírgenes. Con esa cara fijo que es virgen. Es que eso es así. Joder, claro. Hoy nos van a fusilar. No, hombre, no, coño, yo no digo esto, sino de que las, coño, las chavalas son un poco, algunas son un poco, joder, bienvenidos al territorio troll, ¿sabes? No sé. El caso es que con la mala suerte de que el señor Dávila una de las veces secuestra a la hermana de Cóndor. Ya es mala suerte, mira que había chavalas, pues no, va y secuestra a la hermana de Cóndor. Y entonces Cóndor emprende, cual película de Liam Neeson, venganza, emprende una búsqueda de su hermana, con la cual toda la búsqueda se basa en estar sentado con una voz en off, que es su propia voz, diciendo, hermanita, ¿dónde estás? Como Marco buscando a su madre. A él le van pasando las cosas. Cóndor tiene su antiguo comandante, que sale al principio de la película, que es un tío así de calle, que esclavaba a Marco, pero sin el mono, te lo juro, es Marco, y que digamos que le ofrece volver al ejército. Cóndor no quiere, es como Rambo, solo que está, en lugar de estar montando una rueda de carro en Rambo 3, está ahí martillando una cosa random en una chapistería o algo así, que no quiere volver al combate. Está ahí él está muy contento en su, vamos, no sé, que vive en una mansión, vive en una mansión de 35 habitaciones y 8 baños, salvo que se les olvidó sacar las otras 34 habitaciones y todos los baños. La verdad, Condorman es como Rambo, efectivamente, lleva la guerra donde está él, como decía Coronel Truman. Sí, sí, ahí está. Lleva la guerra dentro. Sí, sí, la profesión se lleva por dentro. Oye, parece que no, pero luego el actor sí que sabe pegar, porque luego le ves, hay varias escenas que se llaman de relleno, que se dedican a sacarle entrenando, y el tío hace kung fu de verdad, o sea, no, que no te creas. La pelea final, aparte de durar un montón, sí, se ven cosillas que dices, bueno, saben. Si... No, se curan las coreografías, lo que pasa es que esto es una absoluta falta de medios, esto es una película de colegas hecha de todos los colegas del gimnasio. Y esto es de verdad, porque todos los malos, hasta el esbirro más inútil de Dávila, sabe pegar, y tienen un momento de Street Fighter 2. O sea, todos. O sea, esto es obvio que es una película hecha de unos colegas que todos van al mismo gimnasio. Hay uno que se ve, por ejemplo, entrenando, que es así fuertecico, pero vamos, es un gimnasio un poco gay, porque entrena sin camiseta en el gimnasio. Vamos, yo, eso está prohibidísimo. Pero ahí no, ahí entrenan todos sin camiseta. Yo creo que para irse ahí viendo de lejos y fichándose, que hay un momento cuando hablan con uno que se ve que es el tío. Está fuertecete, pero es obvio que conoce sus limitaciones, porque cuando le sacan a hablar con uno de los que entrena, o sea, ese tío está metiendo tripa a muerte. Pero le ves, o sea, le ves que parece, o sea, que el ombligo toca la columna vertebral, se queda sin yeso, te tripa a lo puto animal, que se nota mogollón mientras habla. Y es muy gracioso también porque para detalles como la película, que se ve uno de los malos de Dávila que está sentado leyendo, la cinturón negro. Cinturón negro, madre mía, yo eso no lo he visto. ¿Está cinturón negro? No. Está leyendo la cinturón negro, es terrible. El caso es, mira, muy gracioso, porque el comandante tiene una hija, un poco ligerita, por decirlo así, que se encuentra, el comandante va casualmente con su hija, bueno, con su hija, porque es que yo creí que, te juro que creí que era su hermana o su mujer, porque tiene la misma edad, pero dice que es su hija. Es de estos rostros que no sabes qué puta edad tienen. Puede tener 12 años, que puede tener 72, porque no es una puta arruga. Bueno, no, son de esta gente. El comandante es este tío. Nunca he visto de esta gente que es cara de viejo. Sí. Viejo, como decían los de Ojete Calor, es viejoven. O sea, con los 10 años parece que tiene 30, pero a partir de ahí no envejece, vamos, ni medio segundo más hasta los 90. El caso es que se va por la calle y se encuentra con Dávila, que va por la calle también, el malo. Y resulta que también se conoce. No sé qué. Ah, comandante, ¿cuánto tiempo? Venga, le invito a comer. Y se empiezan a comer en el restaurante El Perol. No sé, porque meten ahí una publicidad hiperanimal. Y se empieza a echar ahí, pero empiezan a echarse miradas un poco guarras. El malo con la hija del comandante, o sea, le pone todo burro. Y el tío, mientras la empieza a mirar, con música así suave, más o menos. Ahora hablaremos de la música. Empieza a imaginarse a la hija del comandante ahí en bikini, surgiendo de las aguas en bikini cual Venus andina, así todos esos planos, o sea, resumen, que le pone todo burro y empieza a salir, o sea, ves, aquí hay mucha trama, empieza a salir el malo también con la hija, a sus espaldas del comandante. A todas estas, cuando ya secuestran a la hermana de... Porque realmente aquí no pasa gran cosa hasta el minuto 45, más o menos, ¿eh? Hasta la idea. Y la película dura 1 hora 37 minutos. Digo, hostias, cabrones, ¿cómo os habéis pasado? Sí, sí, han andado... ¿Os habéis pasado? Joder, había para tanto. Bueno, el caso es que... Esto es ya gracioso. Las deducciones de... Se nota que era un supersoldado. Aquí es nuestro protagonista Cóndor. Porque cuando está entrenando con su hermanita, la está entrenando en mitad del puto campo, o sea, en mitad de la Sierra Andina, que eso es, eso, vamos, eso no cuentas tú a nadie andando ni en días. Pues mira, justo pasa buscando chicas para secuestrar, pasa Dávila con el coche. Pues mira, ya es mala suerte. El caso es que está entrenando Kung Fu a su hermana y hay un momento en que se va a alguna parte a mear o lo que sea. En el momento en que se queda sola la hermana, llega el Dávila con el coche, la trinca, la tía gritando tal, la mete en el coche y se va. El cóndor que vuelve, ve aquello, hijo de puta, ¿qué hace? Se va con el coche, intenta detenerle ahí con el coche en marcha, se agarra a la ventanilla, el Dávila le asoma, le mete una hostia y el tío se cae al suelo. Bien, obviamente han secuestrado a tu hermana, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí. ¿Tú ves eso o tú qué piensas? Sí, sí, claro. Bien, la conclusión lógica de Cóndor no es esa exactamente. Le ves, está sentado, lo de siempre, no la busca. Él está, mientras una voz en off y hermanita, ¿dónde estás? Está sentado en su mansión de una única habitación. Y de pronto llama durante un rato viendo la tele, qué coño, viendo la tele, y llama al comandante. Hola, comandante. O sea, naturalmente no se ve, no es una llamada de verdad. Te encuentras un soliloquio de un minuto y medio de él hablando por el móvil solo, sin conectar. Hola, comandante. Pues no muy bien. Creo que tengo un problema. No sé por qué sospecho que han secuestrado a mi hermana. Lo dice así. Creo que tengo un problema, creo que sospecho que me secuestró a mi hermana. Dice, sí, he ido a la policía, pero me dicen que no pueden hacer nada hasta las 48 horas hasta que se la declare de desaparecida. Lo mítico de las películas americanas. Sí, pero no es lo mismo que desaparezca, que se lleven delante de ti a tu hermana a hostias en un coche y a ti te caigan una guaya y te caigas del coche en marcha 40 por hora. Creo que hay una ligera diferencia de ir a la policía, disculpen, creo que mi hermana ha desaparecido. Pues hasta que no pasen 2 días no vamos a hacer nada. Oiga, tengo la espalda reventada, me he caído de 40 por hora del coche de los secuestradores. Lo siento, chaval, pero el reglamento es el reglamento. Esto es así. Qué fuerte. Sí, o sea, tiene una capacidad deductiva impresionante. Él sospecha que han secuestrado a su hermana. Ves, por ejemplo, detalles como que los malos, uno de los malos, por ejemplo, en las escenas donde está el malo, nuestro gran querido y querido Dávila, está ahí soltando una arenga, sois unos cabrones, no sé qué. Uno de sus esbirros se está partiendo la polla vivo de fondo, que se ve 2 segundos aguantándose la risa. O sea, esto es una película de colegas, pero digo que esto es así. Y bueno, el caso es que mientras están buscando a la hermana, empiezan cada 2 por 3. A las estas volvemos al momento en que está el Dávila saliendo a espaldas del comandante con su hija. Queda en un hotel para echar un kiki, lo típico, y llega primero la tía. Se encuentra en la habitación del hotel abierta y la tía entra, uno ha llegado el otro, y aquí vemos ahí una gran, una actuación brutal. Tú estás al centro del hotel y lo hacen mucho los personajes en esta película. Hablan solos cuando no hay nadie para que el espectador sepa qué está pasando. ¿Dónde estará? Me pregunto qué estará ocurriendo aquí en este momento. Es así, es así toda la película. Grandes recursos, sí, sí, sí. Está, llega la tía, la novia, nueva novia del mal. ¿Dónde estás, amor, en mitad de la habitación? ¿Dónde estás, amor? Una habitación tarda un rato en darse cuenta que no está. Es una sola cama con un armario, pero está un rato buscándole. Amor, ¿dónde estás? Y se queda así, ve que no está. ¿Dónde estará? Me pregunto dónde estará. Esto hablando en voz alta, ¿eh? Me pregunto dónde estará. Qué raro. Aquí estoy yo sola. ¿Qué podemos hacer? Voy a ver un poco la tele. Esto es así. Es como se masacre, tumba, ¿no? Que tiene, tiene sus amigos mentales. Sí, sí. Uf, qué aburrida es la tele. Vamos a ver qué hay en el armario. Así. Inmenso. Abre el armario, armario vacío, bueno, su abrigo gótico. Y mira más, o sea, le da por registrar la habitación. Y dentro del armario, aparte de su abrigo gótico, ven un cajón, que está la habitación completamente vacía, pero justo en un cajón se encuentra un dossier del malo con todas las chicas que va a secuestrar. Que lógicamente tú te lo llevas al hotel a follarte a tu novia. Sí, entonces, sí. Pero tú, a ver, ¿cómo sabes que es el dossier? Porque lo dice en voz alta ella. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué curiosidad? ¿Qué será? Vamos a abrirlo. Uy, ¿y estas chicas? ¡Oh, no! ¡Tengo que salir de aquí! Esto es así toda la escena, ¿eh? Esta es una actuación desgarradora de ella sola. Ella es como náufrago. Es como Tom Hanks. Se come, él solo se comía toda la cámara. Pues ella igual, solo que con patatas. El caso. La tía huye, el malo va detrás, al chazo que la ve. Hace una escena de persecución. A todas estas ya se cruza con nuestro héroe andino, que está buscando desesperadamente a su hermana, sentado en un parque mirando a la nada, mientras él también repite en voz alta: hermanita, ¿dónde estás? Hermanita, ¿dónde estás? Te juro que te encontraré. Mucho nos está molestando, pero no pasa nada, porque aquí nuestro dios Inca, porque también lo mencionan, por cierto, le envía toda la ayuda que pueda. Él, lo que pasa es que la rechaza. Él continuamente le pasan cosas y no hace nada por buscar a su hermana, pero da igual, porque si no haces caso a esta zanahoria que te tiro otra. Esta vez en forma de hija del comandante huyendo de un montón de secuestradores. Porque cuando era uno, el Dávila dice: llamad a los hombres y encontradme a esta mujer. Pues aparecen ya 25 personas detrás, en la misma escena. O sea, hay que mirar, las comunicaciones son cojonudas. Y tenemos una excusa para tener una gran escena de artes marciales, donde se pega uno a uno con todos. Todos esperan su turno, como en Streets of Rage, más o menos. Y entonces la salva. Se la lleva a su mansión. La tía le cuenta de que va a un hombre que no sé qué, no sé cuántos. Pero ¿puedes ayudarme? No, no puedo ayudarte en nada. No sé dónde estoy, no sé quién es el malo, ni nada. O sea, no la ayuda. Creíamos que iba a ser la clave para que él descubriera algo, pero no la descubre. De hecho, él, aparte de buscar y buscar, aparece en mitad de un, está en mitad de un restaurante, el malo, otro restaurante de estos que hace publicidad para que te dejen grabar, donde se ven todos los camareros con camisetas con el título de restaurante, vamos, de 2x2 metros, y aparece él, que pasaba por el restaurante y se encuentra al malo. Así que empiezan ahí a otra pequeña pelea, no sé qué. Bueno, un batiburrillo que vamos a ir resumiendo, porque es que esto es terrible. No puedo abarcar toda la cutrería. A ver, vamos a hablar de la música. Espera, que quiero comentarte una cosilla. Al final de la película hay varios escenones, como por ejemplo el malo este que has dicho tú antes, sale, bueno, le corta con un cuchillo, ¿no? En el pecho y... Lleva un cuchillo, Dávila siempre lleva un cuchillo, es especialista en cuchillos porque, como te repito, es un comando de Israel. Sí, sí, y de repente el tío, el protagonista, coge la camiseta y se hace un nudo en plan con camiseta sexy. Cruzada, sexy. Super sexy. Sí, sí. Y dices, ¿a qué viene todo esto? Tan cortado, no sé. Sí, es gracioso, uno de los... Hay que vendarse la herida. Hay que vendarse la herida, Sier. Joder, tú cómo te la vendas con tu camiseta sudada. Además, en mitad del combate. Espera, campeón, que me quiero vendar. Venga, bate, espero. Mola, porque uno de los malos también, por ejemplo, cuando se pegaban, le da dos patadas al malo y el malo llega, te vas a cagar y se saca de la pernera de los pantalones. ¿Qué se saca? ¿Tú qué te sacarías de la pernera de los pantalones en mitad de un combate que estás perdiendo? Pues mejor no lo digo. Yo no, una pistola no. Se saca unos nunchacos. Sí, y encima los lanza. Bueno, no sé, tiene momento un nunchaco esta película, que es muy bueno. Pero, sí, este. Bueno, verás, esto lo tengo grabado. En el minuto, en la hora, 1 hora, 15 minutos y 55 segundos, y con un margen de error de 10 segundos, se le reinicia la escena, se ve brevemente el icono del programa de montaje y vuelve a empezar la escena que estaba rodando. Inmenso, no, sí, esos cortes, hay un montón de fallos de record y de tonterías. Si hay, por ejemplo, en mitad de una pelea se les abre una puerta, en el mismo plano la puerta está cerrada. tenemos luego, hay una escena que ya, hay una escena también que cuando van a rescatar, sí, al final acaban rescatando a las chicas, aparece ahí, empiezan a darse de hostias, aparece un final boss enorme, aproximadamente 1,76 m, que vamos, que les empieza a dar de hostias y acaban tumbando. Mm-hmm. Esto es lo típico, es el Final 2. Pero que, y es gracioso porque la música, vamos a hablar un poquito de la música de esta película. La música yo calculo que está compuesta más o menos por Wendy Sulca y por la Tigresa del Oriente. Es muy jodida la música. Pero, y lo cual me hace pensar una cosa. Decían, verás, la música es así. Pero yo te propongo que analices esto. Sí. El tío es continuamente un comando de Israel. De vez en cuando, hasta creo que habla en hebreo, al final de la película. Olé. Un poco andino, pero habla en hebreo. Al final de toda la película, le insulta en hebreo. Continuamente hablando del comando de Israel. La música es un poco así compuesta, lo que digo. Y esto me hace pensar. ¿Te acuerdas de la canción de Qué bonito es Israel? De la Tigresa del Oriente, Delfín y Wendy Sulca. O sea, sí. ¿Qué les ha dado a los peruanos con Israel? Alucino. O sea, ¿por qué? ¿Qué les ha dado a los peruanos con Israel? Yo no lo entiendo, pero lo quieren mogollón, tío. Y bueno, pues poco más decir de la peli. O sea, es la película, luego lo gracioso del asunto es que la ves simpática. Porque tú te das cuenta que esto es una película, aunque es un truño, es una película hecha por colegas. O sea, y en el fondo, pues dices, bueno, pues sois una mierda. Pero joder, o sea, yo he visto cosas peores. Sí, sí. Bueno, entre Acodé y esta... No, Acodé tiene mucho más medios. Vale. Os digo así, Acodé tenía efectos visuales, o sea, sí, por un 386, pero los tenía cosas por ordenador, esta no tiene ni eso. Pero bueno, esta más o menos les entiende, por aquello de que no tienen el micrófono de ambiente y hablan siempre en mitad de la calle. Ah, muchas veces hablan en mitad, sacan muchísimos planos para rellenar metraje y te sacan un festival de música andina, eso los sacan. Hay un momento, esta es muy buena, que es que además les cayó, vamos, del cielo. Hay un momento en que están el malo, una de las veces que secuestran chicas. Hay muchas escenas que salen secuestros de chicas así random. En una es en un motocarro de estos que salen en Lima, de estos que son una especie de sí, principio, pero con capota total, con uh-huh. capota completa. La meten ahí y digo, joder, con el coche del malo, macho, tío, el Batmobile, su puta madre. O sea, Mad Max, o sea, deberían sacar ideas de los coches de aquí. Pero, para que hayas, y sacan una escena totalmente gratuita que no aporta nada, que es un accidente de camión. Se ven en mitad de la carretera de una autopista, que hay un accidente de camión, dos camiones completamente reventados, que es un accidente de verdad, con gente ahí con heridos y tal, y los hijos de puta con sus dos cojones se bajan del camión siguiendo al malo con la cámara, y el malo, ahora no llegaré a mi cita, maldita sea, no sé qué. Todo esto en mitad del accidente, para aprovechar que se cruzaron con un accidente de camión tronco. Impresionante, chicos. Yo creo que Fernando has hablado ya demasiado de esta película. Te ha dejado traumatizado, lo veo, lo estoy viendo. Y creo que tienes que dar tus conclusiones finales para desrecomendar esta mierda. Bueno, vamos a desrecomendarla. Esta es una película que te digo yo, que hay películas que he dicho que no se las recomiendo ni a mi peor enemigo. Esta peli es muy buena para ver borracho de colegas. O sea, esta película luego te meas. O sea, en el fondo es que la disfrutas si vas de colegas y sabes que vas a ver puta mierda, porque es una bazofia que te cagas. Pero si empiezas a sacarle mil coñas como he hecho yo ahora, pues joder, es una película que hasta disfrutas. Y de hecho el malo te acaba cayendo bien, porque ves que el tío con que sobreactúa se esfuerza mogollón. Es que... Y te acaba cayendo bien ese tío. Por cierto, que amenazan con segunda parte. Uf, o sea que al final... O sea, por segunda parte, porque no encuentra a su hermana. Esas dos escenas finales, porque al final sale una chica, no sé si es su hermana o no, que acaba pegando una paliza a un montón de pavos que la van a secuestrar. Claro, pero es que eso lo ves con audio. Es una tía que llega y dice, ah, Cóndor, te encontraré y te mataré. Nadie sabe quién es. Pero bueno, vale. Obviamente será la mala de la segunda. Entiendo. Y luego se le ve a Condorman ahí en una noche americana de esas, que está sí. grabada de día, pero le han puesto eso, noche americana, y luego alejándose, ¿no? Hacia la puesta de sol como un vaquero. Sí, pero si dice hermanita, te encontraré. Sí, sí, sí. Por cierto, se sabe qué ha pasado. La hermana se la estaban trasladando con otra a ser putilla en vez de saber dónde, y se escapó. O sea, le dio de hostias a Ceci, le dio de hostias al que la llevaba y se fue. O sea, te encontraré, pero si es escapado. O sea, lo que yo no entiendo es por qué no te está llamando diciendo, tronco, que estoy aquí. Sí, o sea, todos sabemos que ha sido de la hermana. Que la el héroe de rostro pétreo y pelotas de golf en la cara. Sácame de aquí, que no sé qué ha pasado. Eso, tío. Bueno, pues... Así que, tío, pues eso, es una buena mierda. Fernando, muchísimas gracias por haber pasado de nuevo por la guarida después de este breve parón, que nunca has dejado de estar por aquí, porque tuvimos una pequeña reseña tuya la semana pasada. Joder, lo que consigo hacer a 500 metros de altura, ¿eh? Ya te digo. Y pues nada, pues dentro de poco te tendremos de nuevo con otra mierda. Ya di que sí. Venga, chavales, hasta luego. Venga, hasta luego. pongo el peto y la gorra y voy a la feria del tractor. Quiero casarme en Las Vegas vestido de Elvis con una fulana y despertarme por la mañana con un tatu de Barack Obama. No hay indios pa' matar y quiero disparar. Me voy pa' Afganistán, que hay mucho talibán. Quiero ser americano, morir a manos de un tarado con una Remington en la mano y vestido de cowboy. Quiero ser americano, demócrata o republicano, poder votar a Arnold Schwarzenegger y no al tonto de Rajoy. Los emperadores en... Curiosidades del cine. Y hoy presentamos... las curiosidades de la emperatriz. Oye, que yo también estoy hoy aquí. Anda, la falta de costumbre. Pues sí, yo que también ha venido hoy aquí el emperador. ¡Uy! ¡Después de tanto tiempo! ¿Cuánto tiempo? ¡Hay que hacerle la hora al emperador! ¡Hola! ¡Sí! ¡He vuelto! ¿Estás contento? ¡Mucho! ¡Me apetecía mucho volver! ¡Sí! ¡Ya sabemos! ¿Y de qué vamos a hablar hoy, emperador? A ver, ilumínanos. Hoy voy a traer una cosa muy curiosa. A ver, traducciones mierder de títulos de películas en Asia. ¡Hala! ¿Y eso qué significa? Que en Asia no creo que sepan cómo traducir muy bien. Luego nos quejamos aquí en España, pero en Asia... ¡hostia! A ver, ¿cómo dice las pelis en asiático? A ver... Vamos a empezar. Empieza tú, emperatriz. Vale. Al sexto sentido le llamaron... Él es un fantasma. ¡Esto es un pedazo de spoiler! A ver, señores asiáticos, ¿por qué dan el spoiler en el título? ¡Mal, muy mal! ¡Que te mal! En ocasiones veo spoilers. Entonces ahí los programas de cine no alertan de los spoilers ni nada, ¿no? ¡Ah, todo a saco! ¡Ahí va! Claro, ahí dicen, John Nieve no ha muerto directamente, ¿verdad? ¡Ahí, zasca! ¡No la ha clavado la emperatriz! ¡Yo no la había visto! ¡Pero si estamos hablando de spoilers, ¿no? Pues sí, ya veo que sí. Vale, pues vamos con la siguiente. Vale, continuamos. Boogie Knight. Y su traducción en asiático es... Su gran aparato le hizo famoso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la tenía grande? ¡Claro! ¿El qué? ¿El aparato? ¿Qué aparato? El de Marky. ¿El de? El de Marky Mark. ¿De dónde? El de él. ¡Genital, coño! ¡Ah! El aparato reproductor, emperador, que no sabe. ¡Claro! ¡Claro! Si no te apetece decir el fistro. El fistro de la pradera. ¡El pecado! ¡Hala! ¡Siguiente! Continúa. Pues a Dettenbach le llamaron la tierra... ¡Anda! Le llamaron la tierra y un cometa colisionan. ¡Buena! Y se quedaron más anchos que largos, ¿verdad? Sí, sí. Pues... Ya van a contar la peli, ¿sabes? Es como ver un tráiler muy mal hecho. Uh-huh. Y así la gente va al cine. Yo creo que los asiáticos, yo ahora entiendo por qué no les gustan las películas, pues eso, americanas. Porque, claro, con estos titulazos, por ejemplo, León, el profesional. El asesino no era tan frío como él pensaba. ¡Pero qué mierda de títulos ese! Mira, mal, muy mal. Igual los títulos los traducen mal. Pero a mí para un programa, empleador, me tocó hacer... Bueno, me tocó ver películas eróticas. Asiáticas. Y lo menos erótico, tiene de todo. Eso ni ponía. ¿El imperio de los sentidos, dices? Ni te ponía, ni sentías nada de nada, ni hormiguitas, nada. Ni era un imperio. Ni era un imperio, la tenía pequeña, parecía un... Era eso, ni nada. Y luego encima la guardaba en formol. Eso. Ah, pero eso es para recordar. Claro. Está bien, tienes unos cuantos botes de todas las personas que has visto y sentido. O no sentido. En este caso, yo creo que no había sentido. Esto está desvariando. Continuamos con los títulos. A Full Monty le llamaron 6 cerdos desnudos. Directamente. ¡Oh! ¡Ay, me ha matado! ¿Desnudos? ¿Pero un póker no es con 5 cartas? ¿6 cerdos desnudos? Ah, se desnudaban, ¿verdad? ¡Claro! Ah, eran 6. Pero no eran cerdos. ¿Pero no eran rosas? No, no eran rosas, ni tenían el rabito así. Cago en la coña. Es una espiral, tampoco. Claro. ¿Y qué? ¿Y Twister? ¿Cómo llamaron a Twister? A Twister la llamaron Corre, corre, que viene Nubecilla. Porque viene como Cloudzilla, como Godzilla. Ahí se han quedado cortos. Eso es coña, ¿verdad? Que no, que yo lo he leído. Corre, corre, que viene Nubecilla. Que viene Nubecilla. Allí el cine no triunfa, ¿verdad? No, ¿verdad? La gente no va al cine. La siguiente, Emperatriz. Pues a Libby Las Vegas le llamaron Soy un borracho y tú una prostituta. Como Nicolas Cage en Libby Las Vegas. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. La verdad es que es un título... El borracho era Nicolas Cage, ¿verdad? Efectivamente. Y una prostituta. Ahora no me acuerdo, me has pillado, Beatriz. No te vale, esto no se hace en directo. Bueno, prostituta, si estás ahí, llámanos. Eso. ¡Au! La siguiente es... La boda de mi mejor amigo. Socorro, mi novio falso es gay. ¡Hala! Les queda un poco homófobo el título, ¿verdad? Pues un poco. Vamos con la siguiente. Bueno, tienes un tímulis. Solo pasa un momento en la película, eso. Pues sí, la verdad es que sí. Además cantan de A Moment I Wake Up. Before I put on my makeup, I said I'm in prayer for you. Forever and ever, you are my heart and I will love you forever. Bueno, ever. Continuamos. Ay, frenada de seco. Como diría... Furia Ciega le llamaron, súper rápido, limpiando contratos con el diablo. Pues vale. Esos que van rápido en el coche, ¿verdad? Muy interesante. Vaya mierda de títulos. Venga, continuamos con el siguiente, que es... Al proyecto de la bruja de Blair le llamaron... Noche en el bosque, en el estrecho bosque. ¿El bosque era estrecho? ¿No entraba bien? ¿Cómo era eso? Eso... Mentes sucias, no penséis. El noche era estrecho en el bosque. Noche en el estrecho bosque. ¿Eh? Esto es como chiste. ¿Tú te sabes el chiste ese de... A ver, de que le dicen... Va un tío al médico y le dice... Es que no sé cómo decirle a mi mujer para hacer el amor. Y le dice... Tú busca cualquier cosa que diga ella. Busca la excusa. Lo que sea. Y un tío va y compra un búho y lo mete en la nevera. Y le dice a la mujer, oye, hay un búho en la nevera. Y le dice, sí, anda, tú lo que quieres es hacerme el amor. Pues esto es lo mismo. Tú has hecho error, ¿verdad, Emperatriz? Pásate a brillante. Vamos con la siguiente. ¿Y tú cueces o enriqueces? Yo enriquezco siempre. Como Rick, me gusta. Rick. Enriquecer. Enriquecemos. Enriquezcamos. Sí, porque Kael ya está pasado de moda. Continuamos, Emperatriz. Campo de sueños se llamó Jugadores de béisbol imaginarios viven en mi maizal. Parece una puta comedia, por favor. Y es un dramón de tomo y lomo. Así que salieron decepcionados, claro. Claro, normal. Anda, si salía Kevin Costner. La siguiente es tremenda. Entrevista con el vampiro. Así que eres abogado. Abogado. El vago debe poner los títulos viendo los primeros 10 minutos de la película. No lo entiendo. Ay. ¿Qué eres abogado? Qué interesante. Es la primera frase de la película. Vamos. Eres abogado. Bueno, pero no era abogado. No era abogado. Era periodista. Así va a poner mal el título. Por favor. Estaba whatsappeando y me traía los 10 primeros minutos de la película. Por lo menos. Mal, muy mal. Réquete mal. Vamos con la siguiente, Emperatriz. American Pie le llamaron el americano virgen. Pues ya, sencillo, ¿no? Claro, a ver, pero yo digo, si tú violentas a un pastel de manzana caliente, uh-huh. ¿Eso se considera seguir siendo virgen? Hombre, claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Estás violentando un pastel. Pero es tan caliente, cremoso. Ahora que lo pienso. Buena manzana. Lo voy a poner en práctica, Emperatriz. Me está gustando, me está debería, trayendo. Debería. Me está trayendo. Además, luego lo comes. Pues como lo otro, ¿no? Pues dos por uno. Vamos con la siguiente, por favor. A George la jungla le llamaron el gran hombre mono idiota que se va golpeando los canitas. ¿Pero por qué los árboles? ¿Por qué se complican tanto? Demasiada información para el título, ¿verdad? Claro. ¿Cómo era eso, George? ¿Cómo lo haces? Era un hombre mono idiota que se va golpeando con los genitales en el árbol. Mal, muy mal, no, no pega la canción. Vale. Acá hay Felicito Valiente llamado el futuro jamón que habla y resuelve problemas agrícolas. ¿Le llaman jamón? Pobre Bey. Pobre Bey, se lo quieren comer. Es súper cruel ver al pobre Bey y pensar que te lo vas a comer. No, a mal, ver, a Bey no se le come. No, mal, muy mal. Es como tú tienes en casa un conejo. ¿Y te lo vas a comer? Pues no, no, nunca más miras los conejos igual. ¡Conejos libres! ¡Hay que dejarlos crecer! ¡Claro! Pero si es pequeño, enano, ¿eso? ¡Tampoco! No. ¡Hay que dejarlos crecer! Si tienes un animal en casa, no te lo comas. ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Vamos con la siguiente! ¡Pero no te lo comas! ¡No! Vale, la tarta sí. Vamos con la siguiente. ¿Cómo llamaron a Liberazawi, emperador? Una poderosa ballena salta hasta el cielo. ¡Pero qué fantasmada de cielo! ¿Cómo le hubiera llamado? La ballena de hasta el infinito y más allá. Por lo menos, claro. Claro que sí. Y luego sale por el bus de guía. Ay, ese se la lleva. El de las zapatillas. Sí, se la lleva. Pero, ¿y así? Además no era una ballena. Pastel de ballena. ¿Pero por qué se llama ballena? Porque es, no lo sé, porque es una orca. Porque ballena. Tú piénsalo. Por eso es grande. Porque va llena. Es que cuando abre la boca le entra agua. Y se llena. Claro. Va llena. Se quedaron calvos los que pusieron el nombre a la ballena, hombre. Sí. Vamos con la siguiente, para ti. A mejor imposible llamaron señor caca de gato. ¿Caca de gato? Miau. Pero es una de perro. Porque al parecer Melvin se pronuncia igual que caca de gato. ¡Ah, caca de gato! ¡Ah, claro! Anda. Aunque eso no explica por qué le pusieron ese nombre siendo el título original As Good As It Gets. No, no, no, no entiendo. Oye, qué bien lo he dicho. Vuelvo abajo que lo vuelvo a decir. As Good As It Gets. Muy bien, emperatriz. Ha muerto un gato. ¡Meow! Mira que viene un mago, emperador. Es que le subo todos los días. Mira, ven así. ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow! ¡Manque! ¡Meow! ¡Meow! ¡Cinco estrellas! ¡Tienes cinco estrellas! ¡Meow! ¡Tu sabor es ¡Meow! Vamos a pasar a la siguiente película, por favor, que no entiendo yo qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el título con el título de traducción? A ver, que me lo expliques, emperatriz. La película es Cadena Perpetua y el título es Excitación. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando... Ah, igual es porque... Yo creo que los japoneses y los así asiáticos piensan... Por ejemplo, imagínate. El matrimonio es una cadena perpetua. Pero te excita. Por ejemplo, es una manera de buscarle un así. Coño, con los restos de la emperatriz, sí que tiene conexiones mentales. A ver, hay que llegar aquí de la cuestión. Aquí. Hay que analizar. ¿Por qué cadena perpetua, excitación? Hay que buscarle un sincronismo. Claro, pero es que yo no. Un algo. Además, tú ves el cartel y ves a un tío ahí como mojado, con la camiseta abierta. Ahí como sexy, no sé. Sí, que se ha liberado. Sí, es verdad, como liberado. Se después pone el rucho así, excita. Después de la excitación. Claro, claro. ¿Y cómo llamaron a Batman y Robin? Ven a mi cueva y ponte este taparrabos de goma, guapito. Eso me suena a peli porno, totalmente. A ver, analicemos. Por favor. Ven a mi cueva. Una cueva tiene que ser un sitio oscuro y húmedo. Ya es una proposición indecente. Ponte ese taparrabos de goma. Eso quiere decir, ponte un preservativo. Eso ya es un subido de tono. Y encima le dices, guapito. Es decir, con chulería. Claro, y además es que está la del Schumacher, que se le vean los pezones. Así que cuando tú ahora, piensa, tú cuando quieras mojar, emperador, tú dices, ven a mi cueva. No, no, le dices, Batman y Robin. Directamente. Y lo sabes, tú tienes que probarlo. Lo voy a probar. Vamos a salir un fin de semana y vas a ir viendo a la gente. Batman y Robin. A ver si alguna pica. A ver si cazo. Si cazas es que nos oyen. O si no le digo, ven a la guarida. Y dale guiño guiño, codazo codazo. ¡Claro! Vamos con la siguiente, emperatriz. Barwire. Lo de Barwire. Los delicados... ¡Oy! Los delicados pechos de la feminidad más grandes que tu cabeza pueden lastimarte. ¡Órale! ¡Ahí le habéis dado! Ese es un buen título. Sí, es sí. Verdad. Totalmente de acuerdo. Tú piensas. Una mujer con mucha personalidad. ¿Te puede hacer daño? Si se mueve así, alegremente... Eso te tiene que crear un trauma. O eso, piensas que son dos niños bailando. No te golpean. ¿Aló? Además, se mueven tanto que no atinas. Pues yo no latino. Tú no suelo atinar. No sé qué le pasa. Pues sí, yo que son muy grandes. No son muy grandes, son demasiado grandes para hacer esas cosas. Claro. Como curiosidad diremos que en China las películas de Ace Ventura tuvieron muchísimo éxito. Y a partir de ahí todas las películas de Jim Carrey fueron tituladas con la palabra Ace o Trancar, que es nuestro as de la baraja. Es como lo que pasa aquí con Leslie Nielsen y el como puedas. Así, un loco a domicilio, Cable Guy, fue traducido en China como Truncar Specialist. Y mentiroso compulsivo, Liar Liar, como Truncar Bill Liar. Pero no acaba la cosa. Agarraos porque viene en curvas. Austin Powers, vaya mierda peli, fue traducida como Tram Car by Speed. Pero está protagonizada por Mike Myers y no por Jim Carrey. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que los distribuidores chinos dijeron que entre estos dos actores no había apenas diferencia y quedaba igual porque todos los actores locos americanos son iguales, dijeron. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Son la leche! Oye, los orientales son raros. ¡Son muy raros! ¿Sí? ¡Mal, muy mal! ¡Continuemos, emperador! ¡El ejército de las tinieblas! ¿Qué se llamó? ¡Capitán Supermercado! Claro, es que al final de la película se ve que va a trabajar en un supermercado. ¡Claro! ¿Y por qué? Deberían de hacer un remake de Capitán Supermercado poniéndole una capa. Además es que se ve... ¡Capitán Supermarket! ¡Capitán Supermarket! Maravilloso, le falta el carrito de la compra. Vamos con el siguiente. ¿Cómo soy yo Markovic? Pues le llamaron el agujero de Markovic. ¿Qué les pasa con los agujeros, las guaridas y los bosques estrechos? Yo creo que al final... ¡El agujero de Markovic! Yo creo que lo hacen a posta. ¿Qué tendrán el agujero Markovic? Yo creo que lo hacen todo a posta. ¿Tú se lo has visto? Yo no le he visto el agujero. ¿Alguien le ha visto el agujero al señor Markovic? ¡Markovic! ¿Qué agujero? ¿Cuántos tiene? Pues tendrá un montón, como todos. ¿Tú tienes muchos, emperador? Yo tengo muchos. ¿Y qué haces con tus agujeros? Mejor no te lo cuento. Continuemos. Jersey Girl. Quiero a mi papá. Es el mejor del mundo. Vale. Uy, esto es una peli rarona, ¿eh? Así como... como de... chica cándida. No me gusta mucho eso. No sé. Es una mierda. Mira, esta película me gusta. El hombre que susurraba a los caballos. Y le llamaron Sostenido por el viento de Montana. Bueno, por lo menos no hay agujeros. Estos están un poco mejor, yo creo. Ni cuevas, ni agujeros, ni humedad. El siguiente es un poco curioso, claro. Pues llamaron a los in translation perdidos en Tokio. Bueno. Pues bueno. Este no está mal. No, vaya. No es... Vale. Continuamos. Continuamos entonces, sí. Supergate 86. Lo llamaron el espía. ¿Es apto o no? Pues habrá que verla o no. Pero, ¿cómo le ponen así una película? Y le ¿cómo le llaman algo pasa con Mary? Nuestro amor verdadero soportará todos los desastres. Hombre, amor verdadero, yo creo que si se te pilla la frigini con esa alegría... Se acabó el amor. No hay amor. No. Nada, que solo nos quedan dos, emperatriz. Vale, pues si ha salido de cuentas le llamaron pareja rara. Absurdo viaje, van juntos para llamar... No me lo puedo creer, repito... Pareja rara, absurdo viaje, van juntos para llegar a tiempo a un nacimiento. ¿Te han contado la peli? Pero... es que no lo entiendo. ¿No? Creo que deberíamos empezar a poner títulos malos a las pelis asiáticas. Ahí en plan... para tocar los huevos. Ahí, claro. Todo ahí en plan sucio. Eso es. Ahora, todo sucio. Y todo agujereado y todo húmedo. Vamos, ahora con... Ahora los padres son ellos. Nuevo chiflado, alegres nietos y suegro malhumorado. Pero por favor, pero si por favor. Están haciendo una descripción de todo. ¿Pero por qué? Eso no es un título. ¡Eso es una aberración! ¡Eso es una venganza! Casi me gusta más la de las tetas peligrosas o la de la cueva Guni esa. Por supuesto, la cueva Guni me gusta. ¿Claro? Yo creo que vamos a acabar ya con los títulos hoy, ¿verdad? Sí, vamos a acabar con los títulos y por favor, alguien que le diga a esta gente oriental que no, que lo hacen mal, muy mal, que le tienen que ponerle más... A ver, si esta gente hace los robots tan bien hechos, ¿eh? Que ahora nos han sacado, que lo he visto yo, que lo han dicho en la guarida, emperador, que lo he oído yo, que han hecho unos muñecos así, ¿eh? Con tableta de chocolate ahí, para petear, porque está grandita. Tienen pelo, son así, te los haces tú a la carta, les puedes poner ahí los genitales más grandes, más depilados, menos depilados, con los más grandes y con los más pequeños, las manos más grandes, más pequeñas, con las más largas, más cortas, en las grepillas, menos grepillas, pelo en pecho, sin pelo en pecho. Con todas esas cosas que hacen modernas, ¿no tienen imaginación para poner títulos? Yo creo que no saben idiomas. ¿Me estás diciendo que los orientales no tienen imaginación para poner títulos? No saben idiomas. ¿A las películas? ¿Tú sabías cómo se llama, por ejemplo, Shin-chan en japonés? ¿O en chino, más bien? No. En Shin-chan-chun. ¿Ves? Yo sé idiomas, ellos no saben. Shinosuke no habla. ¿Ves? Sí, es que lo sabes y tú lo dices bien. No hace falta traducir las cosas a veces. Claro. Y Misae. Misae. Claro. Y la señorita Matsusaka. ¿Ves? No es tan difícil. No. Asiáticos unidos. Yo soy asiático. Hacer títulos de películas, traducción de títulos de películas como hay debido, por favor. Es un llamamiento desde la guarida, decir. Claro, luego sus pelis dicen You On a la TJE. You On, ya está. La señal. Nada pareja rara, absurdo viaje, nada de... Un fantasma está dentro del armario metido y cuando abres el armario sale un niño con ojos de Crowley y desaparece. Pues ese es el título que le voy a poner para la próxima. Ya tenemos, sí. Ya pase. Cuando hagan You On 2, spoiler en el título. ¡Hala! O como de Grudge. Eso. Grudge, ¿cómo era? La maldición. Eso. Va a ser niños con cara de gato que está en un armario subido todo el día. O la de The Ring. Una película que tú la ves, te vuelves todo cholito, te suena el teléfono y en 7 días la riña. Da igual cómo. O no, mejor todavía para joder más la peli. Si ves esta película y te llaman por teléfono, haz un duplicado y dásela a tu amigo. Toma ya, toma. Para que la veas y no te mueras. ¡Toma spoiler! ¡Tita! Uy, como no la hayan visto. Pues nada, espérate, yo creo que vamos a acabar aquí el programa de hoy. Hemos tenido muchos titulazos, ¿verdad? Bueno, para que no haya visto de Ring, ya lo siento que he jodido la peli. ¡La joyo, veo! La segunda mola más también. ¡La segunda mola más! Y te sale una tía de la tele con el pelo en la cara así retando por el suelo. ¡Wow! ¡Os vais a flipar! ¡Hola, chicos! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! Oye, espera, perro, ¿quiere decir nos algo? ¡Nos vemos! No sé si quiere decir algo. ¡Di algo! ¿Qué dices, espera, perro? ¡Meow! Ah, no, tú eres de decir ¡guau, guau! ¡El espera, perro! ¡Ha hablado! ¡Sí! ¡Fiesta canina! ¡Maravilloso! ¡El espera, perro, quiere! ¡Hasta la próxima semana! ¡Existe el emperaperro! Dinero y aquí. A ver, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? A ver, yo oigo poco. Creo que Alcaide por ahí no se ha puesto los cascos todavía. ¡Alcaide! A ver si no está. No está todavía. No. Ahora, coño, hola. Perdón, la que tenía con los cascos era yo. Ahora sí que oigo bien. Vale, pues, ¿os conocéis todos? No. Yo, bueno, por el forro sí, pero... Sí. Mucho no más WhatsApp. Va, es verdad, qué coño, por el WhatsApp ya... Joder, como primos hermanos. ¿El del perro ese quién es? El del perro. ¿Qué pasa, Loren? ¿Qué pasa, Elena? ¡Elena! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Luis también! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Cuánta gente! ¡Vamos a darlo todo! Venga, que vamos a petar Sky hoy. Estamos que nos salimos últimamente, ¿eh? Si no peta hoy... Bueno, ¿me dejáis sitio o no me dejáis sitio? ¡Claro! ¿Qué pasa, Luis? ¿Esto qué es? Por la quedada, por los que no pudieron ir el otro día, ¿no? A Madrid. Ya te digo, ¿eh? Tantos aquí, ¿verdad? Bueno, muy buenas a todos. Alcaide que no entra. Buenas. Muy ¿qué buenas. Pasa? Hola, Luis. Hola, Elena. Se echaba de menos el hola, Elena. Sí. Madre mía, qué chorro gente, por Antonio... Dios. Antonio, Antonio no. Antonio no. No contesta. Da puntos suspensivos. Sí. No sé qué le pasa, qué le pasa. Antonio tiene problemas técnicos. Bueno, vamos a ver si. Bueno, parece que esto va bien. Audio. A ver, habla tú, Luis. Pues hablo yo mismamente. Aquí estoy con los guardianes. Vale, parece que está todo. El volumen está todo bien. A ver tú, Loren. Hola, muy buena. ¿Queréis una cerveza de 15 euros? Oye, hijo ya de vale puta. De coñitas, ¿eh? Madre mía, qué timadores. Calla, calla. ¿A dónde fuiste? Era todo hielos. Las cervezas ni tan mal, pero el calimocho tenía hielos hasta arriba. Yo le pregunté que a cuánto nos cobraban cada hielo. Porque es que acabamos la jarra y estaba de hielos hasta arriba. Horroroso. Vamos. No da tan gana. Nos pegaron. Nos pegaron una hostia. La liamos petarda ahí en el bar. Sí, sí. Amotinamos a todo el mundo. Con todos los vikingos ahí. Oh, oh, todo el mundo golpeando las mesas ahí. Oh, oh. Sí, pa. Sí, no, y pero pagasteis. Sí, pues sí, pagamos, sí. ¿Y la cerveza qué cerveza era? Porque por lo menos sería una buena cerveza, al menos, ¿no? Ni puñetera idea. Joder. Idea, ¿no? Ni el vino. Le dije, oye, dime qué vino has utilizado. Y me dice, no lo sé. Así. Muy bien. De Don Simón, de estos de caja, cutre. Ya te digo. Todo cachondo, vamos. Pero qué sablazo, ¿no? Pero es que yo cuando vi lo de la jarra de cerveza, pero si aquí valen 1,50€. Joder. Hombre, eran jarras de litro y medio, ¿eh? Joder, pero... A ver, que aquí también los cachis te valen 4€. Y son un litro. Y son un litro. Flipamos es que a colores. Así organiza las quedadas para la jet. Sí, claro. Que fue Esther la que nos dijo, ¡vamos aquí! Bueno, y luego en los vasos había cosas flotando, ¿no? Sí, penes de gnomo. Es que parecía un mini pene. A ver, ¿los de Bilbao pagamos la calderilla? Me cago sos. Sí, claro. Qué asco, macho. Penes de gnomo ahí. Sí, sí, penes de gnomo, pelos en la mesa. Bueno, bueno. No, en realidad, viéndolo por la parte positiva, come y bebe por el mismo precio. Sí, claro, sí. Joder. Oye, ¿y pagasteis a medias? Porque si alguno solo se bebió una Coca-Cola, le salió bien, ¿eh? No, bebimos, compartimos las jarras, tanto las cervezas como el... Hombre, Mighty bebió solo Coca-Cola. ¿Ah, sí? Sí, es ay, verdad. Pobre. Pues a ese le salió Coca-Cola añeja. Sí, sí. Joder, que verdad, el Mighty solo bebió Coca-Cola Gran Reserva. Bueno, y por lo menos, menos mal que no pedisteis comida, ¿no? ¿O sí? Pero, bueno, es que las tapas que nos sacaron eran de traca, eran unas patatas bravas del año... Vamos... Del año la polca. Luego, ya a medida que nos íbamos embotijando un poco, nos sacaban como patatas de más calidad, ¿eh? Luego ya nos sacaron una paella que me la quito Esther, dice que no coma de esto. No, por favor. Por favor, que estaba eso más tieso. Era para el... ¿Tú has hecho arroz? ¿Tú has nada hecho más. Arroz? Nada más. Para nada más. Antonio. Hola, niños. ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora. Antonio, ahora que ha venido Antonio me voy. ¡Hola, Luis! ¡Hasta luego! ¡Por fin! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Yo que te iba a hacer un homenaje y todo con una noticia que traigo. Pues mira, pues me lo haces igualmente. De sí, hecho, creo que es la primera vez que coincidimos prácticamente todos, ¿no? Sí, sí. ¿Está Elena? Sí. Que sí, hombre, sí. Pero no me ves la foto. A Cuba sé que la escucha por ahí, así que sé que está. Faltaría Fernando. Y ya sí, bueno, todos. Y así es, ¿no? Y están aquí Laura y David también. Ah, no, que están. Hola. Sí. Hola. Están aquí ¿qué tal, qué tal? Los pobres acojonados. No, que va. Aquí solo muerde cuando se enfada Elena, nada más, los demás no. Sí. Pero si no me enfado. Por eso no muerde nunca. No, Elena la mata callando, ¿eh? Elena la mata callando. Ancha, bueno, Antonio, la que muerde aquí es Cugar. ¿Yo? Total. Ya ves. Hay que tener cuidado, Laura y David. Encima de mí venís aquí, ¿eh? Ya, sí, sí. Poco. Que no muerdo. No, no, no, por ti. Amotino a la gente en los bares. Joder, hice amigos en el baño y todo. Sí. De Bilbao, además. Sí, además también de Bilbao. ¿Otra vez? Sí. No sé cómo lo hace. Ya. Ya veo a Cugar. Hola, encantado. Voy a cagar. Venga, hasta luego. Yo creo que hay un portal místico entre Bilbao y los baños de Madrid. Ya ves, porque la otra vez sí que también había gente de Bilbao. Sí. Pero hay que decirlo educadamente. No puede ser que saque una foto. Voy a descomer, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate, fue curioso porque la chica entró, hizo pis, salió y dice: ¿ves? Es que en Bilbao somos más rápidos haciendo pis. Y le digo: ¡coño, si yo también soy de Bilbao! O sea, fíjate qué momentazo. O el Ministerio del Tiempo ahí con las puertas. O cronometrabais los pises o algo. Es que teníamos muchas ganas. Ya después de tanto litro y medio, hostia. Ya me había asustado y pensaba que iba a salir la del baño al lado de Cúgaro oliendo diciendo: sos pis de Bilbao, no serás tú. Huelen más limpio porque como bebemos más, filtramos más rápido. Estamos ya acostumbrados. Claro, claro. ¿El alcohol filtra? Bueno, así chicos. Er, invita a más gente, estamos pocos. Más gente. Yo creo que me cabe una foto más, ¿eh? Porque yo creo que Sky puede aguantar uno más, ¿eh? Yo creo que mata uno más y esto peta hoy. Porque Volke se nos ha caído, que a última hora ha dicho que no venía. Es verdad, y Ángel también. Ángel también, sí. Bueno, vamos a ir empezando, yo creo que si no vamos a estar aquí hasta mañana. Con tanta gente, tanta hostia y tanta... Así es. Voy a colgar aquí, porque esto es el tablet y no me gusta. Estoy abriéndolo en el Sky en el ordenador, ¿vale? Vale. Tú ahora te aviso cuando esté allí y mejor me abres por allí, porque si no se me va a escuchar fatal. Vale, te abro allí. No se te oye mal, Antonio, ¿eh? ¿Ah, no? Pues no. Se te oye muy bien. Completamente cerrado, vamos. No, se te oye bastante bien, ni tienes cortes como la última vez. Coño, pues entonces a lo mejor se han puesto las pilas los de Apple y han mejorado la cosa. Pues nada, quédate ahí, no te muevas. ¿Seguro? Sí. Ya tengo abierto casi el portátil. Bueno, pues. Deja el otro por si acaso y ya está. No le vamos a marear, que cambie si quiere. Venga, voy a cambiar. ¡Que no! Lo que se te pase por la chorra, Antonio. Ya no, es que con el tablet busco las cosas que me traéis, que seguro que son un disparate y las tengo que buscar, porque claro, si no quedo como un imbécil, que lo sé. Pero Antonio, no has buscado nada, macho. Antonio ya lleva provocando ya el cabrón. Antonio, ¿te das cuenta? Esta mañana, ¿no? Ha esperado a que así os dijera: vamos a empezar para decir un momento que me voy al otro lado. Pero es que Luis, no sé si lo has leído, esta mañana vuelve a preguntar. ¿De qué hablamos hoy? Que no me acuerdo. Y se lo hemos dicho. Ya pregunta a Laura, o no sé quién ha dicho. ¿Las llevamos nosotros o tal? Y entonces Laura ha dicho: pues yo llevo no sé qué, yo digo tal. Y ahora vuelve a preguntar que se lleva la tablet para buscar lo que le vamos a decir. O sea, yo no se ha preparado nada. Es que sigo sin saber qué va el programa, pero da igual. ¿Cómo que me cago en tus muertos? Pero sigue diciéndolo hasta que me entere. Bueno, pasando. Muy bien, Antonio, sigue a lo tuyo. Venga, cuelgo. Venga. Pues vamos a ir empezando, yo creo que Antonio se conecta a Lutris. Le presentamos el último. A ver si aquí. Aquí hay mucho gato. Me habían parecido puertas de un castillo encantado. Bueno, tú no sabes cómo cantan los gatos de este barrio. Me cago en día por las noches. Vaya nochecitas. Los míos no cantan, los míos hacen sus cosas entre ellos. Y es muy desagradable. Cuando maulla que parecen niños chicos dan mal rollo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, ya está. Empezamos. Me voy a echar un pitillo rápido. Oye, bueno. Iba a decir qué información tienes, pues. Nos han dejado muertos. Venga, hasta ahora. ¿Será cabrón para irse a fumar? ¿Será posible? ¿Será cabrón? ¡Hala, Antonio! ¡Coge las riendas! ¡Que le den! ¡Venga! Voy a por un refrigerio. Está Elena, ¡Antonio! Está Elena, ya interrumpa a los demás. Dime. Que total, luego esto nos va a sacar en el making of. Pues ahora no te lo digo, ahora te aguantas. No, dime. Que hablé con Dani el otro día. ¿Sí? Y me dice... Ay, Elena... Bueno, me comenta lo de la revista y tal. Y dice: ay, Elena... Que no sé si lo sabes, pero es que Antonio, digo, no me digas más. Digo, cuenta conmigo. Pero si no sabes lo que te voy a decir, digo, aunque no lo sepa, Si te lo dije yo. Ya quedado, soy hippichis. Dímelo a mí, que yo no me entero. Pues que Antonio... Es secreto, es secreto. Ah, vale. No, es coña, que no es secreto. Que Antonio va a coger, va a hacer su propio podcast. Toma. Y se va a llamar Haterismo a tope, con la COPE. ¿En serio? ¿Ya le han puesto título ya? Pues si te la acabo de poner yo, Antonio. ¿Cómo se va a llamar Haterismo a tope con la COPE? Yo qué sé. Vosotros sois parados. Pues suena bien, ¿eh? Está registrado. Vaya. una pena, vamos. ¿A qué? Sí, lo sé. Y entonces no, pues nada, no. A ver. Yo hablé con Tony y con Dani y ellos insisten en que lo lleven. Yo pienso que lo debería llevar a Tony. Lo que pasa es que dice que no tiene tiempo, pero realmente Tony es el... Claro, es el que tiene experiencia, él tiene la cova del Goonie, en fin, más o menos hemos estado todos allí, ¿no? Uh-huh. Pero ellos piensan que yo lo puedo llevar. Bueno, si tengo el apoyo de todos vosotros y a todos los que estáis escuchando, desde luego, valdrían desde luego para estar por allí alguna vez. Desde luego será una cosa muy distinta a esto, es decir, no será tan prolífico, ¿no? Ellos tienen pensado que sea uno o dos al mes, como mucho, así que yo creo que se podrá grabar bastante bien y es lo que yo pienso. Yo prefiero que seamos los últimos en... Prefiero ser los primeros en el infierno que los últimos en el cielo. Así que será lo más cutre y lo más divertido posible. Claro que sí. Claro. Sí, será, hablando de películas de actualidad o de especiales de... Loren, lo que surja. Claro, Antonio, como ahora casi no hay podcast, haz un podcast más, eso. Claro. Elena, yo no era el que hablaba, era hombre, David. piensa que es un... Perdona, ha dicho Loren. Sí. Perdona, ¿qué decir David? Sé que está muy sobresaturado, pero yo lo hago por una razón, porque pienso que dentro de lo que es el producto Fusion Freak, que tiene ya tantísimas cosas, no va a desentonar. Es decir, eso va directamente a la web o al Facebook o tal, y queda como un complemento más. Claro. Pero que los temas yo creo que los pondrán ellos, y Dani me dijo que el tema de las entrevistas, si las hay y tal, ellos traerían a la gente, así que realmente yo lo que me voy a dedicar es a, yo qué sé, lo mismo que hacer, claro. A hablar, es lo que hago aquí, Antonio. Vamos. Dime. Yo, si quieres, te traigo a mi amigo, el creador de la... Joder, ¿cómo se llama? Ya no podía hacer la broma, mierda. Ah, ya. El del Ministerio del Tiempo, que pero, estoy esperando a que graben en la escuela para que me llame. ¿Pero hablas del director o cómo? Que le hicimos una entrevista, que sí, Luis. Sí, el Olivares, sí. ¿No? Javier Olivares. Bueno, perdona, en Facebook a veces me comenta cosas. Sí, no, que es muy majete. Oye, yo le pedí la entrevista y así como otra gente es estúpida, perdida, Javier Olivares, más majo que la leche. A la primera me habló, o sea, perfecto, ¿eh? Si lo vais yo a traer, estoy siguiendo, ¿eh? Si lo yo siempre lo permití, creo que una serie bastante sobrevalorada, ¿eh? Pero bueno, yo la vi, todo el mundo... Yo creo que ese típico caso de que, bueno, el tuerto es el rey en el país de los ciegos, ¿no? Pues con esta serie pasa un poco lo mismo. Como entre comillas un poco original... Se le ha dado más punto de lo que realmente está bien, pero tampoco es para tanto. Lo que tiene grande, Loren, es la historia. Lo que tiene grande es la historia. Sí. Esto lo hablamos porque Tony era muy pro, en plan, muy fan. Mucho. Le han dado un carnet especial. Tony sí que lo era mucho. Yo soy de los que me gusta, pero joder, que sí, también... Cohete, ¿no? Sí, pero a Tony la pone, vamos. Pues le tienes que entrevistar tú, Elena, porque yo no he visto la serie. ¿Quieres que entreviste? Yo le entro, hombre. Claro. Yo ya le llamo Oli, le llamo, porque no me acuerdo. Pero, Antonio, sería más interesante que la entrevistaras tú, porque le podías preguntar cosas surrealistas que al no ver la serie. Pues, bueno, Olivares. En el que salió el dinosaurio, ¿que era CGI o utilizaste Animatronic? Olivares, ¿qué piensas de Pixar? ¿Qué piensas de Pixar? Si mantenemos mi idea de que sea una cosa disparatada y surrealista, es verdad que es mejor entrarle sin haber visto la serie. Y claro. Decírselo, mira, yo no he visto tu serie, he visto Regreso al Futuro y habla de Regreso al Futuro 2 horas, vamos. Exactamente. O una cosa así, sí, podría funcionar, pero mejor si está Elena y le pregunta algo coherente porque... ¿Habéis visto el Aeropatín? Sí, lo he visto hoy. Pero chulo, bueno, ¿sí? tiene humo. Ya no es igual. Pero y bueno, y tiene que ser deslizante el suelo. De pues una material especial. Ya, pero bueno, estamos trabajando en ello. Sí, poco a poco nos estamos acercando, ¿no? Yo la verdad que entre las zapatillas que sacaron y ahora el aerotalizador, joder. Las zapatillas salen para finales de año. Ya mismo cualquiera puede ser Martin McFly o Martin McMosca, como yo digo. La verdad que... Entre Facebook y esto, fuera. Ahora falta la ropa esta. ¿Tus bromas? No. De todo modo, el aeropatín original no iba sobre agua tampoco, así que... Bueno, a ver, pero iba sobre cualquier tipo de menos agua. Y sí, habrá que saber lo que vale. Tienes que llevar tú la base, ¿sabes? Te vas a llevar el aeropatín por un lado y la base del suelo por otra. Y habrá que saber también lo que vale el aerodeslizador ese. Que imagínate. Que será otra. ¡Hemos vuelto! ¡Eh! El retorno. Agua, agua. Agua. Hace calor también aquí hoy. Sí. Por fin. También. Por fin. En Córdoba seguro que no, ¿verdad, Loren? Que va, aquí yo estoy helado ahora mismo de frío. Está horrible. No, Loren, coméntanos qué tal tiempo hace y si hace calor. Ahora mismo estamos a unos 38 grados. A las 8 de la tarde, ¿eh? Eso para ti que nada. Ah, sale a la calle y te prendes fuego tú solo, pero está bien. Hombre, aquí en casita con el aire, la verdad que eso, está... Eso, que ya te dijiste que con el aire estaba divinamente, así que ya no pasas tanto calor, ¿eh? Joder, Elena, es que aquí sin aire esto sería mortal, ¿eh? Y por ahí se oyen motos pasar, ¿eso qué coño? Eso, ¿qué coño es? Que luego se me mete aquí todo el ruido. El aerodeslizador. Pero eso no hace ruido. Es bueno. Lo que tú te crees, porque te han puesto banda sonora en el vídeo. Pero esto suena que te cagas. Bueno, vamos a ir a continuar, que no tenemos demasiado tiempo. Ya vamos con la noticia que nos ha tenido Cugar, ¿vale? Que os he puesto por Skype. Titigram. Titigram. Antonio le va a gustar. Os gusta y lo sabéis. A ver, a ver, a ver. A ver, pues... Espera, que vamos a dar paso. Bueno. Lo habéis hecho bien, ¿eh? Oye, menuda fiesta nos hemos marcado hoy en la guarida, ¿eh? Sí. Ha estado guay. ¿Qué vamos, te pasa, Sierra? Vamos. No es que pillas un montón de gente. ¡Hala, venga, corriendo! ¿Qué es esto? ¿Cómo que corriendo? Pues hostia, Luis, ¿eh? El que se tiene que ir ahí a menos 5 todos los días. Claro. No, es que hoy Luis viene con ganas, la ha cogido con ganas. Hoy que estamos en verano, ¿eh? Lo mismo que me joroba, que no puedo porque está mi hijo, pues hoy jodía porque está mi mujer. Que básicamente como uno pasa de su mujer, la mía también está por ahí, la pobre, esperando. Es que yo, en verano el problema es que, claro, mi hijo si está, pues no puedo muchas veces, pero hoy estaba muy bien la cosa. Yo la mía la tengo por ahí también. Esto se está grabando, chicos, no es por nada. Algún día saldrá a tomar bala. Oyentes, no tengáis ni mujeres ni hombres, hacer el libre albedrío, carpe diem y esas Me voy cosas. A hacer un mangina de esos, ¿cómo es? Un mangina. No hay huevos. Cugar, ve tus propias películas, no le hagas caso a Sier. Por supuesto. Ve tus propias películas. Las que ruede ella. Os voy a mandar a la mierda a todos. Te queremos, Asier. Queremos la sección recomendaciones de Asier. Asier y el TGI. Os voy a dar una hostia. ¡Qué cabrón, Elena! ¡Qué cabrón, Elena! Están hoy animados, Asier. ¿Qué pasa? Eso sí que es un título de podcast guapo, Asier y el CGI. Pero por qué cabrón. Os voy a cortar a todos. Encima que entiende, le digo que haga un especial. No, pero la guarida del CGI, cambia el título. Perdonar. Oye, yo acabo de intentar hace un momento defenderlo y os habéis echado encima de mí como si lo estuviera atacando, así que a fastidiarse. ¿Has visto el vídeo que ha puesto Asier del CGI? Me ha gustado. Sí, ¿sabes cómo va lo del troleo? Esto va así. Sí, va por racha. Trolea. Hoy me toca a mí. Bueno, ya vale de trolear. Te queremos, así. Os voy a mandar a todos ahí al fondo de internet. David, a ti no te quiero. Os voy a mandar a todos a donde ha sacado... ya he pillado. ¿Hombre? Bueno, chicos. ¿Al fondo de dónde? Pero Antonio, ¿al final te ha dejado hablar así o no? Lo cortará. Luego lo corto todo. ¡Nacho! El pelaperro está aquí. Quiero dejar constancia de que Elena no ha cortado, no como otros, a Asier hoy. Oh. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. A Asier solo. Claro. Bueno, es que me han dicho antes los de Asier que cortaría yo cuando hablaras. Y no he cortado a nadie, a nadie. Pero si no, hoy no he hablado apenas. Yo casi no he hablado hoy. Pues bueno, también puede ser por eso. Pero no he cortado a nadie, ¿eh? No he cortado a nadie. Ahí lo dejo. He visto a Elena sangrando la lengua. ¿A que sí? Pues ya lo sé. He tenido que coger un boli y morderlo para no hablar. Bueno, chicos, os dejo que el perro ya tiene... Está con ganas. Vale. Bueno, lleva a la piscina de Demi Moore. Venga. Venga, saludete. Hasta luego. Hasta luego. Ay.